blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Avengers, assemble. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y como todos los miércoles es un verdadero placer para mí dejarles caer la mayor parte del equipo secuencial. Aquí a mi diestra, el siempre pronto, el siempre interesante, con el comentario preciso, mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Estoy censurado. Vamos a ver qué tal participamos. No estás censurado, estás moderado. No, pero ya viste los hashtags, la gente que nos sigue en Facebook. Bien, banda, bien por ustedes. Punto extra para ustedes. Ya sus hashtags son variantes. El otro día puso pisco en lugar de Zico. Entonces, pero es el pisco intrigante, el Zico cuestionador, o sea, el multifacético, mi carnal. Sí, como a huevo, sí, como sí, buen Zico. Trópico, sí. Psicótico, psico, lo que sea, o buen psycho, ¿no? Como ya me dicen ya estás como pinche Fran from Hell, güey. Pinche burbu multifacético, pinche esquizofrénico. Sí, ya ves, mundo, ¡bu! No, pero tú eres multifacético, el burbu es pinche esquizofrénico. Pero bueno, aquí frente a mí tengo al elemento de moda, Jibby, la mascarita, Jibby, el llaverito del buen Wookie. Eventualmente saludará. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster directo desde el Vanishing Point. Sí, aquí estamos en cinco lugares a la vez transmitiendo en Periscope. No, en esta ocasión no, porque la vez pasada se nos crasheó la edición especial de 8 bits de videojuegos. Sí, porque estábamos bien Mega Man. Dicen que era como la de Pixels, ¿no? Exactamente. Chapa y igual de mayolesca, güey. Sí, no manches. No sé si alguien se acuerda de esos grandes juegos como el Space Invaders, una madre así por el estilo. Oye, y con todo el morbo que generó, ¿alguien ya vio Pixels? Yo la vi. Sí. No es tan mala como se esperaba. Tiene dos que tres cositas entretenidas. O sea, chistes que sí pegan. Pero, por ejemplo, el Adam Sandler se nota que actúa con hueva. Entonces, por ejemplo, Dinklage, ya ves que ahí sale con un personaje secundario. Es muy bueno. Sabe que está haciendo algo muy over the top. Es divertido, pero el problema es cuando sale Adam Sandler en la película. No, y él sale casi toda la película. O sea, el pedo es que el protagonista es Adam Sandler y sigue haciendo películas malas ya. No tiene ganas de actuar ya, lo que le pasa a Adam lo Sandler. Lo hace para pagar la piscina y las casas, nada en más. En cambio, se ve mucho más interesante ver una pendejada como Zoolander que viene. No. Que con dos tomas dices, güey, esta sí la tengo que ver porque está muy cagado. Recuerda que se levantó mucha ámpula por la aparición del Benedicto Cumberbatch, precisamente. Es que Benedicto es chido. Si hay un güey chido y desmadroso en esta industria, siendo inglés... Es Benedicto Cumberbatch. Creo que es el único, güey. El único británico chistoso. Cabrón. Es que está cagadísimo el güey. O sea, nada más eso. ¡Ups! No te están viendo, carnal. No hay periscope. Hoy no hay periscope. Hoy no hay periscope. Me mordí el dedo chiquito. Se oye feo, ¿verdad? Sí. Pero, el meñique. Meñique, sí. No, también se oye muy feo, güey. No sé cómo le digas al tuyo. Le dice de cariño. Pero bueno, rápidamente, hay tres temas que vamos a tratar eventualmente a lo largo de este programa. El primero... Ajá, el segundo y el tercero. El tercero, y en ese orden, porque si no es un... El primero es el más importante, me imagino, ¿no? No, no siempre. ¿No siempre? No, no siempre. Es nada más para dar un orden. Es el que da pauta. Es para que vean que aquí sí tenemos orden y somos un programa decente, ¿no? No como otros güeyes que se enciman entre ellos y a cada quien como les gusta, ¿no? Pero bueno. Temporada de frío. Sí, cómo no. Pero bueno, winter is coming. No bueno, sabes nada, Juan de la Trataremos las que cada quien exprese su opinión como debe de. Lo haremos lo más posible. Si no, por eso café dije, caliente. Estoy para censurado. Café caliente para el Zico. Estoy censurado. Café caliente para el Zico. Ajá. Pero bueno, rápidamente, en la semana, para toda la banda que se dedica a rantear sin entender por qué o que le encanta jalarse las medias, romperse las vestiduras por no tener sentido del humor. Por cierto, en esas fechas navideñas, como ya lo habíamos dicho, su Kwanzaa, Navidad, no sé, como Hanukkah, whatever in the morning, pidan de regalo sentido del humor, ¿eh? En serio, pídanlo, les hace mucha falta banda. Hacer una portada que desde mi particular punto de vista es una muy interesante portada. Aparece el Captain America, Iron Man y Black Panther, con la particularidad de que Captain America sale sin máscara, Iron Man sale sin casco y Black Panther sale como Power Ranger, o sea, negro, todo completo el traje. Muy chido, está muy pimper el traje de Black Panther. Bueno, y ya empiezan los malos a hablar por esas pendejadas. Bueno, esa y otra, ¿no? Yo lo vi muy cómico, la verdad. A mí no me ofende, bueno... No soy de una etnia para que me ofenda, pero sí soy no soy un gato, pero sí soy Marvelieve. Ponerle miau se me hizo muy cagado. Un detalle muy cagado dentro de una portada que no deja de ser, de tener su punto de sobriedad, pero no debe de ofender. Exactamente. La segunda por la que se ofendió la banda, como bien dice mi carnalito, aparte de el pequeño globito que dice miau, es porque aparece Chris Evans, aparece Robert Downey Jr. en la portada. Y obviamente aparece Black Panther. Así, o sea, olvídense del actor, olvídense del nombre del actor. Bueno, no se olviden del nombre del actor. No, es Chadwick Boseman. Ajá. Chadwick Boseman, exactamente. Y olvídense de él, sale Black Panther. Y la gente se ofendió. Mira, hay cosas muy pendejas. Sí, las hay. Y hay otras más. pero hay cosas tontas, estúpidas y pendejas. Estoy de acuerdo. Y estas cosas que sobrepasan el límite, ¿no? O sea, se molestan porque es la primera vez. Yo creo que era un buen momento probablemente para destaparlo al actor y presentarlo. Uh-huh. Bueno, no lo hicieron. So what? ¿Sabes por qué no lo hicieron aparte? O sea, el actor tiene reconocimiento, ha estado en otras películas, las cuales no se las mencionamos porque no es tan reconocido. Y precisamente como no es una figura pública, vas a poner a las personas más conocidas. Además, aquí lo que te interesa es más el personaje que el actor. Es que, espérate, y en la segunda... O sea, ¿cuántas películas ya tiene Chris Evans? ¿Cuántas tiene Tony Stark? ¿Cuántas tiene Black Panther? ¿Ni una? En la primera película del Capitán América y en la de Thor es donde... Bueno, no usa, por ejemplo, Thor el casco tanto como muchos quisieran, pero es donde más usan esos atuendos en comparación con las otras películas, ¿no? Uh-huh. Porque es más el personaje en lo que agarran la forma los actores y son más conocidos. A ver, corréjame si estoy equivocado, carnalito. En Iron Man, que fue la película que detonó todo este género de superhéroes, incluyendo a DC, todo el movimiento, todo lo que, ¿no?, es el movimiento de grupos... De superhéroes bien hechos, güey. No creo, porque sería... Está X-Men. Ah, es correcto. Sí, no, y está Spider-Man antes. No, y como ya lo hemos mencionado, fue Blade, ¿no? No, sí. Realmente yo creo que Iron Man establece el punto de una continuidad dentro de las películas, en un multiuniverso. El universo compartido. Exactamente, yo creo que eso es lo que aporta Iron Man. ¿Tú crees que Iron Man haya generado... perdón, corrijo. ¿Tú crees que X-Men haya generado el boom de los superhéroes o haya sido Iron Man? Ya sabemos que la primera película bien hecha de superhéroes fue, o de un personaje de cómic, porque ni siquiera es superhéroe, es Blade. Eso ya está más allá de lo establecido. X-Men con Singer, todo lo que estableció, nos dimos cuenta que se podía hacer buenas películas de grupos de superhéroes, honestamente. Pero el boom así de que todo mundo salió de las coladeras para volverse fan de los cómics y de repente teníamos a Yuyito Navy siendo experto sin saber de qué carajos hablaba. Porque había dos películas. Sí, exactamente. O güeyes, no sé, como Don Visto y su Asamblea Cómics, que de repente no saben ni qué están hablando, pero ya vieron dos películas. Saludos, Don Visto. y ya son expertos, güey. Muy difícil decirlo. Yo creo que tienen etapas, porque si nos vamos a eso, o sea, Superman... Hay que empezar por ahí. Es el que inició propiamente con Donner. Yo creo que sí. Después Batman, con la de Burton. Y también, recordemos un detalle. El año que se lanza la primera de Iron Man es el mismo año que se lanza The Dark Knight, que creo que son los dos puntos más altos entre las cintas de aventura, divertidas, y ya un drama más denso, con un guión más elaborado. Mucho más denso, más oscuro, mucho más todo. Pero son los dos extremos en sus puntos más altos. Es yo creo que como donde se explota más esto, con sus distintas fórmulas, que más adelante vamos a ver que cada universo tiene como que su fórmula en particular. Pero recordemos que seguían apareciendo las películas de Batman, estaban las de Spider-Man también. A eso iba, yo después de Batman, de Burton, conste, no la de Nolan, uh-huh, yo pondría Spider-Man. Uh-huh. Raimi. Raimi. Okay. Antes que X-Men. X-Men te da todo el... Oye, sí se puede hacer una película de equipos, eso es lo que aporta X-Men. Uh-huh. Pero, a ver, entonces, si temporalmente no me equivoco, O sea, no que temporalmente, por momentos, no me equivoco. En fechas de salida, en fechas de salida, ¿no? Es primero Spider-Man y después es X-Men, ¿no? Primero X-Men. Sí, es X-Men primero. No tiene más mérito si te das... Si tratamos de dividirlo, yo creo que Superman tiene su momento, pero es su línea exclusiva. Batman tiene su momento, es su línea exclusiva. Y luego, la que inicia, o sea, si nos vamos muy mamucos, será Blade. O sea, pero también es pero Blade realmente tiene una exposición... que es de culto, no es masiva. Recordemos que también por esas fechas estaba Mystery Man. Es correcto. Que queramos o no, se puede más incluir. Más de culto todavía. Exacto. Mucho más, o sea, y muy si buena. Es de culto de Blade, es mucho más de Mystery Man, y muy buena. Y es muy buena. El gran logro que tiene Spider-Man, por ejemplo, es que era un personaje que se la pasó como 20 años en litigios entre compañías. Recordemos que Carol Co., la compañía de... Sí. De ay, se me fue el de Terminator. James Cameron. De James Cameron es quien originalmente quería hacer esa producción. Y esos derechos, mientras que todo el mundo se estaba enfocando en la película de los X-Men, salen así como que por el otro lado, que nadie se lo esperaba, de finalmente ya tenemos avanzada esta película. Salió por el... Por la telaraña, ¿no? Por donde debe tirarla, ¿no? Sí, por eso estaba anatómicamente incorrecto este Spider-Man, ¿ok? De todos, sí, y prefiero que bueno, sí, qué bueno. Sí, si es necesario que pongan el disparador visible y exagerado, o que salga de las venas donde te sacan sangre, no me importa. Wey, pero es para toda la banda que no, es que es anatómicamente incorrecto su Spider-Man, no, güey, que lo quieres ver colgado de la cola o qué chingados, ¿no? No, mira, ya cuando empiezas a ver todos esos comentarios, créeme, y lo hemos dicho, cambien de hobby. Sí, está muy neta, lean. A Neil deGrasse, así de sencillo. No le entienden. Que Neil deGrasse no le entienden y él tiene mucho más sentido de humor que ustedes. Sí. Vean los audiovisuales de Michio Kaku en Big Think, No Think Big. Ajá. Güey, tampoco lo van a entender, me queda muy claro. Pero es muy ameno, Michio Kaku, güey. Honesta, sí. Pues digo, los que le entendemos y nos morimos de la risa con sus comentarios, güey. Pero, en fin. Aquí hay algo importante. Para mí, Spider-Man, más que X-Men, no tanto Blade, pero Spider-Man en particular. Creo que es el parteaguas de los trajes de los superhéroes bien hechos. Es un gran acierto lo que estás diciendo, porque todos los demás eran o tela o armaduras que no funcionan. Lo sabemos en los problemas que hubo para Batman. O sea, con la de, oye, muévete, cuidado, da la vuelta. No puedo. Lo que no sabes es que cuidaba el Whiplash, güey. Por eso traía ya la joyera integrada, cabrón. Sí. Digo, y Superman, obviamente. Hay escenas en Superman de Christopher Reeve. Si lo ven, se le ve el sobaquín sudado. ¿Cuál está volando? Sí, se le ve el sobaquín sudado. Oye, cuesta trabajo volar. No, güey, pero Superman no suda, ¿o sí? No le debe sudar nada, güey. No se oxida, lo importante. Es de ser inoxidable. Sí. Hay una cosa, volviendo al tema de Chadwick Boseman, es muy interesante primero ver la edad que tiene. Cagadamente, la raza negra tiene la particularidad que se ve mucho más joven de lo que son. Sí. Cuando vean a un actor con canas negro, es que rebasa los 65. Como Morgan Freeman. Bueno, pero ese güey, si le des canas, te voy a aplaudir, porque le estarás viendo en una película apta para niños. Sí, las de ver. Las de estar viendo el peluche Ñango? En el estuche. Sí, se lo conoce bien. Está viendo el peluche en el estuche, sí. Pero bueno. Nació en el 76. Estamos hablando que tiene 39 años prácticamente. Es mayor noviembre que 29. Chris Evans. Pero la cara que tiene es de niño. O sea, es un cuate que se ve chavillo. Que puede interpretar a Black Panther, yo creo, a muchos años todavía. Eso es bueno. Ahorita que lo tienes, recuérdanos las películas en las que ha salido. Por eso lo puse, porque la está, neta. Porque está, creo que en The Help, si no me falla la memoria. ¿Y cuál? ¿Cuál otro? The Help. Ah, ok. Creo, no me acuerdo. Mira, curiosamente va a ser uno de los dioses de Egipto. Si quieren verlo, ahorita Dios. Va a salir. ¿Sabes qué? Esa de dioses de Egipto... Se ve como placer culpable, ¿eh? Es el... Mira, yo tengo un pequeño... Mira, es Alex Proyas. Yo me acuerdo que Alex Proyas era muy, muy interesante. En Dark City, efectivamente. No, El Cuervo. El Cuervo, o sea, desde luego. En esas dos películas decías, tenemos al nuevo director de películas de ficción o de... Fantasía, ciencia, de superhéroes. Ahorita que estábamos mencionando el cuervo es precisamente otra adaptación. El cuervo del cuerpo, digo. Es precisamente otro personaje que saltó al cine. Totalmente indie, totalmente no reconocido, pero no se le asocia con. Hay que ser sincero, no se le asocia con el cómic. Se le asocia más con un movimiento emo. Pre-emo. O medio o post-gótico, no sé cómo lo quieran ver, es una mezcla. Eran los que no eran fans de Burton, iban a ver El Cuervo, más bien. Y, y ahorita que mencionaste. Porque estaba bien hecho y no era exagerado. ahorita que Edward Scissorhands, a Proyas con Dark City. Para todos, todos aquellos que crean que Matrix es así como que la película que revoluciona y propone, no es cierto, vean Dark City, que es antes de Matrix. Como un año y medio antes, ¿no? Antes de Matrix, sí. Y es un concepto muy similar. Muy similar, exactamente, nada más que se lleva a un extremo de crítica social, lo cual lo hace muy interesante a Matrix. La primera de Matrix también es muy social. Es la única. ¿Hay más? No, espérate. Creo que los animes y el videojuego. Y el hecho de estar encerrado en tu trabajo y todo eso, eso es lo que propone Matrix en eso, ¿no? La cultura de ser esclavo de tu trabajo. El ciberpunk contra las instituciones, básicamente. Exactamente. Yo creo que ese es el aporte impresionante. Luego se pierden la 2 y la 3, no sabes hacer. ¿Cómo no? Es un excelente juego de video. Ah, sí. Termina siendo entre Jesus y Superman, la madre. No. Y Goku. Pero hay algo. Efectos especiales revolucionaria 2. Hablando de Neil deGrasse, es una de las dos películas de ficción que él respeta, ¿eh? ¿Cuál es Dark City y de Matrix? Matrix y Contact. Okay. Dice que las maneja muy bien. O sea, esas sí las viene manejando. Problemas, dice, maneja los aspectos sociales, los aspectos, cómo reaccionaría un ateo, un católico, un esto. Dice que lo maneja muy bien, tiene toda la razón. Sí. Viéndoles desde ese punto. Y Matrix dice que pone muchas cosas en contexto muy interesantes para la ciencia ficción. Sí. Entonces, pero hay dos películas, yo también no omitiría otra que es mucho más underground, que se llama Piso 13. Ah, es muy bueno. Que Piso 13 es un poco previa todavía, pero son las dos películas que yo creo que sí. Piso 13, que también tiene una cuestión visual muy parecida a Matrix, ¿no? Y el final es netamente alternativo, muy cabrón, ¿eh? O sea, pero bueno, son muy buenas películas, pero olvidemos eso y tratemos de ver qué regresemos. Carajo hace este güey. Que salen The Glades. ¡Wow! Me acabas de resolver la vida, carnal. Espérate, estoy tratando de ver qué más famoso. Es. Sí, algo bueno, güey. Es famoso, güey. O sea, eso no quiere decir que sea ni bueno. Algo bueno. Algo bueno que haya. Mira, es actor de televisión. Salen capítulos de Sala de Emergencias, o sea... ER, exactamente. Cold Case, Lie to Me. ¿Cold Case? Era bueno. Puede haber salido de víctima, no sé, güey. Es negro, sí. No me extrañaría. Es que ya está en rigor mortis. No, ya baja. Sí, que luego por eso se llama el asesino. Sí, no, exacto. Sí, es negro, el asesino. Salen Fringe, otra. Ok. Fringe. Drop Day. Fringe es la que manejan el concepto de multiversos, ¿no? Sí, hablando de James Cameron. Salía Pacey, ¿no? El cómic de. Salía Pacey, ¿no? Ajá. Pero mira, vamos a ver. Digo, si el papá de Dawson ya sale en Flash, güey, pues ¿por qué vamos a omitir a Pacey? Tiene cortos, pero realmente está empezando a actuar... O sea, no es tan conocido en el medio, entonces. Mira, está en Gods of Egypt, Captain America Civil War, obviamente, Black Panther, Message from the King. Él es James Brown, ¿eh? Él es James Brown. Él es James Brown en Get On Up. Get On Up, exactamente. Esa es la película con la cual se cotiza, ¿no? En el medio, ¿no? Okay. He feels good. Okay. Estamos hablando que es alguien que empezó a proyectarse en el 2014, no antes. Entonces, al ver, volviendo, lo vemos. ¿Por qué llamó la atención Black Panther? Porque está mega pimper su traje, cabrón. Empecemos por ahí. ¿Qué chingados quieres ver en ese momento en la película de Empire? O sea, aparte que le encanta sacar tercias. O sea, tiene una obsesión por los tríos. No sé en qué aspecto, ¿no? Se ve chido porque sale Gal Gadot en medio y dices, Nightboy chido, ¿no? Y el otro, pues, contrataron a, ya viéndonos muy mala onda, al Mandingo, ¿no? Sí. Y ahorita que está de moda de que, ay, eras mi novio y la madre esa, ¿no? Pero bueno, yo no le veo nada de ofensivo a esa portada. Curiosamente he visto photoshops en que lo ponen adelante a Black Panther para ver de, a ver si con esto, ¿no? Ajá, ¿no? Esto es más apropiado, ¿no? O sea, estás con dos actores que tienen prácticamente ya saliendo en el universo Marvel 10 años. 10 años, exactamente. En la película de Civil War, ¿el conflicto principal se da entre quién y quién? ¿Entre Captain Pietro America. Maximoff y The Vision? Yo creo que sí. Algo así, ¿no? Ant-Man y no sé, Goliath, ¿no? Ant-Man y Spider-Man. Entre Melissa Benoit y Kristen Ritter. No, eso es de otra compañía, güey. No, espérame. Entre Susan Storm y Black Widow, güey. No, entre Susan Storm y el director, güey. Sí. Ese sí estuvo muy hardcore, ¿eh? No, estoy hablando de la güera latina, güey. De ojo azul, bien natural. Ah. No, sí. Dark Angel, güey. No la luchadora. Pero bueno, el punto a mí me llama mucho la atención. Que neta la banda sea tan estúpida. Que neta la banda se esté rasgando las vestiduras de esa manera tan aberrante, güey. En lugar de decir, oye, Qué bonito está el diseño del soundtrack de... Sale Pimpinela, ¿no? En el soundtrack de Civil War, güey, ¿no? qué cagada lista, debo decir. Otra cosa, el hecho de haber puesto el miau, o sea, no sé dónde le ven lo ofensivo. Es porque está sobajando. Mira, hay que entender el entorno bajo qué está pasando en Estados Unidos. ¿Cuánta gente? Y no comprarte tú el problema. Porque lo más curioso es que también habemos quienes, o sea, no me lo digo por mí, neta, pero que se ponen la camiseta de esos pedos que no entienden o no están en contexto. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ahorita, como lo estamos diciendo antes del programa, de que hay, está la matanza ahorita de San Bernardino. Uh-huh. Que es el motor que necesitaban probablemente los republicanos para decir, ¿sabes qué? En este momento hay que actuar porque los musulmanes, ya sabes, la bandera musulmana y es la que nos causa todos los problemas y no están haciendo nada por resolverla y todo este relajo. Curiosamente estamos hablando de que tenemos cuántos, vamos a decir, homicidios en masa que se pueden decir. En el año eran 355 homicidios en masa cuando iban 335 días de la... O sea, estamos hablando de uno por día. Uh-huh. Estamos hablando de una sociedad que está jodida desde el aspecto que tiene entre la legislación de las armas y que... ¿Por qué las debes de tener? Porque si él las va a tener, yo me defiendo y lo plomeo antes, ¿no? Ese es el aspecto, ¿no? Porque es negro y me puede agredir, güey. Es musulmán, me puede agredir. Bueno. Es latino, me puede agredir. Ah, eso sí, ahí no hay pierde. Bueno, justificado. Sí. Y más si te sale Aarón Hernández, güey. ¿Ya viste a Aarón Hernández que hizo obra? No. Le encontraron un arma en la cárcel. Es cabrón, es latino, güey. Tenía que ser patriota, maldito tramposo. No. Pero es impresionante. O sea, el güey tiene cadena de por vida y le va a echar otros añitos más. Está bien, no, güey. No mames, está cabrón. Otra vida. Sí, reencarnancia, güey, la reencarnancia. No, pero ¿cadena kármica o qué? Sí, pero bueno. Y sabemos que la impartición de justicia es muy desigual en Estados Unidos, porque aunque lo nieguen, o sea, tú ves los condenados a muerte blancos, que hay multihomicidas y no están condenados a muerte. Depende del estado. Pero el otro mata, sí, no, pero vemos que el otro con una muerte lo mandan acá a ejecución. Y el otro pudo haber matado a 10 con atenuantes siendo un homicida en masa y no lo mandan. Y dicen, bueno, cadena por vida. Tú, no entiendo, güey. Pero es una doble moral de todo el aspecto. Tú curiosamente has leído o has visto alguna noticia de algún homicidio en masa, no sé, en Vermont, en Seattle, en Ohio. No sé, güey. Muy contento, como pero quieras, 365, pues, casi seguro que hay uno cerca, güey. O sea, no creo que todos sean en California o todos sean, güey, en Utah no hay asesinatos en masa, güey. No. En Denver sí. Bueno, en Utah no hay ni habitantes, creo, güey. No. los mormones. John Smith los protege a todos. Se los llevó a todos allá. Ah, pues con razón, güey. Ahí se ve que es el bueno. Sí, es el de veras. Ay, sí, las mira, oraciones se sirven. Mira, por gente como tú, güey, existe John Smith, cabrón. No, güey, bueno. Oye, curiosamente, ahorita que estaban, mucho la polémica también en Estados Unidos, porque no querían aceptar tanto refugiado sirio, qué bueno, porque no merecen llegar a ver tanta violencia como la que hay en Estados Unidos, ¿eh? Sí, no, vienen de por sí de un lugar ya muy terrible. Pero mira, es cuestión muy imbéciles, y ese es el problema. O sea, Estados Unidos vive, es un país... netamente que vive prácticamente de lo que es la propaganda y de la publicidad, y bajo esa espada matan y mueren. Sí. O sea, los mismos soldados están lavados el coco tal cual de que tienen que morir por su país. Sí, básicamente, y les queda clarísimo. Entonces, si le dicen que los 355 asesinatos en masa ha sido culpa de los musulmanes, se la compran sin entender que el trasfondo político, el trasfondo, no deja, económico. Y religioso, ¿no? Y si es una extrema religiosa, como lo es ISIS, o sea, no hace a un musulmán ya enemigo. Y es lo que decíamos, ¿no? ¿De qué religión era Hitler? Entonces voy a culpar a todos los católicos recalcitrantes. ¿Por qué? Porque tiene un asesino en masa. Es el Ku Klux Klan contra ISIS sería la comparación más similar. Le van a echar un tiro, cabrón. Y automáticamente... sería Pimper esa madre. Ándale, Arpallo contra el no sé quién es el Turbano. Turbano contra Sábana. Contra Turbano, ¿no? Sí, no, pero, sí. Pero o sea, ¿cómo? ¿Para quién? Contra Turbano. ¿Más Turbano? ¿Cómo dijiste, güey? Ustedes andan muy querendones desde ese rato, ¿eh? Nos vamos a coger cariño antes de que acabe el año. Una noche buena. Pero curiosamente, es un buen ejemplo hablar del Ku Klux Klan. Automáticamente, eso al hacerte granjero blanco que vive en Mississippi. Que no te agreda a Dan Campos. No, ahí no había que hacer, o sea, ahí. Pero ya eres automáticamente un miembro del Ku Klux Klan, aunque no compartes esto. Sí, pero tú tienes una religión en común. cabrón, ¿y qué, güey? O sea, y entonces ese aspecto tú ya empiezas a ver que empiezan a vandalizar las mezquitas que están en Estados Unidos, o los lugares donde es reunión, bajo ese pretexto. O sea, sabemos que hay, no sé, a veces los conspiracionistas dicen, ellos mismos lo provocan para tener argumentos y etc. Pero mira, ya es tantas cosas que ese entorno que tenemos en Estados Unidos es lo que hay que entender. ¿Por qué la raza negra está enojada nuevamente? ¿Por qué los latinos están enojados con todo lo de Trump? Entonces, en el momento que ven cualquier cosa que los pueda ofender o se embonan en camisa de once varas, ellos solitos dicen, ah, claro, pusieron al negro que no puede mostrar su cara. ¿Por qué? Porque es menos que los blancos. O sea, es una cadena que traen colgando y arrastrando de años. Y no se han dado cuenta que ese negro que tanto critican es el único negro que va a tener su película en solitario. Es el primer, ¿no? Seguramente ni les interesa ni saben. O sea, ahí es a lo que voy. O sea, el güey que está criticando no sabe. Vio un juguete y se ofendió, que lo vamos a platicar. ¿Cuál es el punto que la gente debe tomar en cuenta para no rasgarse las vestiduras, carnalito? ¿Qué punto deben de rantear? Que no deben rantear. No proyectar sus pedos personales en cualquier cosa que encuentren. O sea, ¿estarás de acuerdo que lo primero que deben de ver es, a ver, idiotas, los protagonistas de la película, como ya dijo Dan Campos, es Robert Downey Jr., bueno, Chris Evans, porque es Captain America, y Robert Downey Jr., que es Iron Man, que es el conflicto. Ajá, y no nos hagamos pendejos. Si están saliendo y están aprovechando muy bien, ahorita vamos a hablar porque tenemos varios temas. Si ahora sí planeamos el programa 5 minutos antes. Pero, por ejemplo, de un personaje que no es el meollo ni la mayor presentación de esa película. Si se acuerdan, va a salir Spider-Man. De hecho, pudieron haber omitido a Black Panther. Qué pecado. ¿Por qué, güey? Ok. ¿Estás de acuerdo que pudieron haber omitido a Black Panther, güey, no? ¿Eh? ¿Estás de acuerdo que pudieron haber omitido a Black Panther en la portada y no pasaba nada? Pudieron haber puesto el Winter Soldier y haría más sentido. Pero como el nuevo de novedad e innovativo es Black Panther. No, hubieran puesto al Winter Soldier y en medio y... No, pero hubiera generado más pinches canciones de Pimpinela. Susy Secretos del Corazón, güey, sí, no. Mira, como buen Marvel Libre, ya déjalo. Qué bueno que no. Deja descansar el chiste, por favor. Mi pregunta es... ¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto a Falcon? ¿Se hubieran ofendido igual? Es un personaje... Nadie se molestó por Falcon, ¿eh? Y Falcon ha salido todo el tiempo con su antifaz, que yo sepa. Bueno, no tiene lentes oscuros. Sí, pero bueno, de cierta manera... O sea, ¿pero se hubieran ofendido de la misma manera porque hubieran puesto atrás al negro? Mira, buscan... Se hubieran puesto al negro atrás. Estoy seguro, como dices, o sea, tiene el traje más pimper. ¡Explótalo! Sí. En este momento, úsalo. Está poca madre su traje, güey. El traje, honestamente, sin la máscara, pierde mucho. Así sí, porque se vuelve un negro genérico, güey. No, se muere un negro camuflajeado, güey. Sí, eso sí. En la nieve no, porque se expone, güey. En la nieve no, porque se expone. Es un blanco perfecto. Sí. Mamada, pero, no, yo no la dije, la dijiste tú, güey. Pero el chiste de la semana pasada. Por eso ya no lo dije, güey. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recordamos que estamos en Destripando, el podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Los dejamos con el Hoff. Y como The Black Panther es un true survivor. Ajá. Vamos y venimos. Avengers, assemble. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Mr. Wayne. Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Le recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos hablando, no los insultamos tanto como deberíamos. No, porque eran, no tenemos tantos escuchas. No, pero de todos modos yo lo voy a hacer, es una bola de idiotas. ¿Cómo es posible que la gente se ofenda por cosas que A, ni siquiera son de su país, B, que ni siquiera les pagan por hacerlo, C, que no tienen inferencia o injerencia en las decisiones para este tipo de cosas, y D, son cómics, rápido, y peliculitas, es un Power Ranger negro, go, go, Power Ranger, o sea, güey. Se lo acabo de decir y mi carnalito nada más me hizo cara de chinga tu madre, pero ya pero no me agrede. Power Rangers tener ese traje, güey, pero bueno. No, los cascos están bien pimper, güey. No, pero está más pimper el de Black. No es como el aspecto, ahí sí, no es como Us, que sí parece netamente de los, Pinche Marvel, todos y lo pirateé de los Power Rangers, ¿ya vieron? Pues ¿ya vieron cómo son, güey? Se piratean a Prison Break, güey. Ya vi, güey. Tomamos a los personajes, no nos piratamos detalles. Recordemos que hasta Apocalypse es copia de personajes de los Power Rangers. Ya lo vamos a... No, y no vi copia del Grand Darkseid, que también ahorita... Ah, eso vamos. Hay que saber cuál es y cada uno su bestia propia. Exactamente. Insisto, sí. Porque cada uno es excelente villano, ¿eh? Top villano de cada universo, ¿eh? Exactamente, entonces aquí, como lo acaba de decir mi carnalito, rápidamente vamos a hablar sobre el nuevo tráiler de Batman v Superman. Y Aquaman, papá. Es Kylo Ren. Es Kylo Ren, sí. Neta, solo le interesan los que veían Cartoon Network. No, neta. Mira, mucha gente no debe saber ni que está Aquaman en la película. Y es algo que es que tampoco, nosotros tampoco, tampoco nosotros lo sabíamos, güey. No sabíamos que había la mitad de cosas que sacaron, güey. Y es el segundo trailer. También sale Ant-Man, ¿no? Ah, no, ese es de la competencia. No, ahí está. No lo viste. Sale Spider-Man. Exacto. Y no lo viste, güey. Ajá, es el fotógrafo que le dice a Clark Kent, ese es Bruce Wayne. Ah, ¿verdad? De hecho era Ben Reilly, güey, por trae barbita. Ah, ya. Ándale. Okay. Bueno, como ya escucharon rápidamente, se presentó el miércoles en Jimmy Kimmel Live. Ajá, como no el lunes como habíamos Civil dicho. Civil Wars fue lo mismo. Exactamente. Inmediatamente vino una cantidad de estupideces por parte de los ranteros Marvelivers. Tú no eres Marvelivers, tú eres fan de Marvel, carnalito, sí, rápidamente. Pero me queda claro, insisto, la banda es el pretexto nada más para llamar la atención, que sus comentarios en Facebook tengan likes, para no sentirse abandonados por la tía May. La viejita. No, todavía no está confirmado. Hasta que aparezca en la pantalla y se vuelve la tía May. ¿Cómo no? No es Tomei, es Tomei, ¿cómo no? Pero, Tomei. Sí, ¿cómo no? ¿Qué podemos ver? Lo primero que empezaron a rantear. ¿Cómo es posible que tenga menos views que el primer tráiler? ¿O cómo es posible? Es para que DC se dé cuenta y aprenda cómo se hacen los trailers. ¿Por qué? Porque el tráiler de Civil War tuvo más views, ojo, no descargas, views que Batman v Superman. Y hablando en su gustada sección de numeritos, de hablemos de números. Que quiero saber los números y aparte, ¿en base a qué comparan? O sea, exacto, que es lo mismo del programa pasado, lo vamos a retomar, hay que comparar peras con peras. Exacto. O sea, primer trailer con primer trailer. Exactamente. Es que ese es el gran detalle. Habíamos visto algo de Civil War fuera de algunas fotos o teasers, no, este fue el primer trailer. Uh-huh. En 24 horas logró hacer 30.1 millones de visualizaciones. ¿Ese es Civil War? En sus 24 horas. Ok, muy buenos números, ok. Y el de Batman v Superman, que es el tercer avance, tuvo un teaser, un tráiler, y este es el segundo tráiler. Tuvo... El teaser no lo cuento, ese sí fue una mamá. Güey, el que pusimos el lunes, cabrón, ¿no viste cuánta gente se patinó de las sillas? Uy, se oye el patinó, se sentó. Y ese era el teaser del segundo tráiler, recordemos exactamente, eso. Exactamente, sí, sí, que sí. Casi no salí, salí hasta el final y de, más Por eso lo puse de manera preventiva, para que fueran poniendo ahí papel absorbente, una cuellera. Sus toallas femeninas. Sí, para que no se desnucaran ahí. Piensas en la audiencia. Sí, sí, sí, para que yo les avise. Bueno, el nuevo tráiler de Batman, B y Superman, ellos juntos todos, fue 23.2 millones de visualizaciones en 24 horas. O sea, 7 millones menos aproximadamente. Uh-huh. Comparando el tercero contra el primero. Ahora, ¿el primer tráiler tiene los números? Ahorita lo busco, Batman. Pero en lo que vamos a eso es muy interesante. Me estás chingando. En español. Sí. Sí, ¿quién lo busco yo? Mira, Azarelo. Por cierto, ahorita pasa. Mira, Azarelo, un árbol de Navidad, güey. Sí, ok. Es que recordemos, lo vemos también en los cómics, lo vemos lo que pasó con Supergirl con su primer episodio, sí, que estuvo por las nubes, y es natural que... Con Supergirl, con actualización, Shield, no lo habíamos todo, dicho. Uh-huh. Ya tiene temporada completa. Ah, Supergirl, sí, no sí, lo habíamos sí. mencionado. Lo mencionamos nada más en cerramos post, pero... nada más el tema así como... No mamen. No, y aparte con también... Con esos números, no mamen. No, aparte también, digo, lo que siempre hemos dicho, ¿no? La cadena, el medio en el que se difunda, o sea, todo tiene que ver. Ese con trailer, ¿no? Es Batman? New Trailer, es, así es, lo ponen. Pero es el segundo, ¿no? Pero aquí lo que podemos darnos cuenta es que a la banda lo que le interesa es desgarrarse las medias. Se sienten agredidos, güey. O sea, realmente, como lo dijimos con Black Panther, como que les cala en lo más profundo de sus entrañas. Así que, no, güey, el tráiler de Batman v Superman no puede tener más views que el de Civil War. Ay, porque yo la tengo más grande. No, o sea, no, porque no es que yo soy fan del Capitán América y de Iron Man y no de Batman, güey. ¿Y por qué lo haces? Porque Snyder... Porque quieres estar en Pimpinela, ¿verdad? Ya deja de ofender a los Marvelivers, güey. No. El problema es que son Marvelivers. Si fueran los fans de Marvel, ellos tienen unas cosas muy inteligentes. Por ejemplo, ahora sí podemos decir nuestro brother, porque ya sabemos que vive en México y ya platica con nosotros. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí es nuestro brother. ¿Quién? Gerardo Sandoval. Él hace un comentario, creo que fue el primero de los comentarios inteligentes que leí con respecto a Doomsday. A ver, dale. Bueno, rápidamente, nada más para rematar lo de los números. También aquí vamos a ponernos en ese plan. El primer tráiler, el de Batman v Superman, fueron 35 millones. O sea, 2-3 más que Ojo, Civil War. Este conteo no es tanto en las 24 horas, pero ¿saben cuál se los viene fregando a todos? ¿Star Wars? No. 38.1. No, dentro de esta categoría. Star Wars todavía no lo pongo, pero qué bueno que lo mencionas. El Suicide Squad tiene 36 millones. Sí. Y de ahí el que sube más es Star Wars, que a todos nos viene a... No, Suicide Squad es un gran trailer. Insisto, desde el momento que tiene una gran musicalización entrando, te hace interesante el ir a picarle otra vez. Porque a Margot Robbie, sí. Porque aparte... No? Y cómo no, y el ver que, oye... Se ve transparentoso. El morbo mueve, güey. Y entonces no son los pendejos. O sea, esos güeyes le apretaron 6-7 veces mientras terminaban de hacer lo que tenían que hacer. Mientras le daban a Margot Robbie. Entonces, los números de YouTube también son muy pendejos, porque sabemos que lo ve, no son número de viewers, son número de views. Reproducciones. O sea, no son viewers, son views. Es correcto. ¿Ah? Es que es la gran diferencia. Ahora, hay algo muy pendejo habrá que le da 20 veces para aumentar los números. Porque si no, sí. Aquí lo de las cosas importantes es una. Lo primero que empezó a rantear la banda es, ¿ven? Civil War es más grande. Civil War la tiene más larga. ¿Por qué? Porque obviamente tuvo más likes, entonces todos se lo están copiando a Marvel. Pero eso también, ahora los deceivers estuvieron mentándole la madre todo el tiempo al trailer diciendo, sí, su pinche Civil War de 3-3. Y lo seguimos diciendo. Dos pendejos pegándose, o sea, pues no sabes ni el contexto ni todo. Pero se ve bien piper, güey. Y está poca madre la madriza, pero lo que hicieron los deceivers, los güeyes que critican y les encanta, yo no voy a encasillar nada exclusivamente los deceivers. Decir, claro, la Civil War que tienen todos los héroes peleándose casi, claro, está resumido en la pobre producción que tienen de dos güeyes madrándose un pendejo caído. Dices, estás bien pendejo, honestamente. No. Están allá de lo bien pendejo. Pero neta, ese es el argumento que estuvo. Entonces, obviamente, la bola de ardidos que porque se dan por aludidos, insistimos, porque sienten y se proyectan en el pobre trailer que están... agarran y dicen... Él me mintió. Claro, él me mintió. Sí, no, él no, me dijo que me dejó el brazo y no era verdad. No, pero bueno. Eras el hombro. Curiosamente, ahorita que hablamos de los trailers, a mí lo que me gusta mucho, independientemente de la calidad en edición o lo que sea, a los que aman un tipo de personajes o una franquicia, obviamente van a alabarlo y van a echarle caca al otro, pero hay un detalle muy interesante. Hay gente que no, que quiere ver sus proyectos. Quiere ver su visión representada por el director que ellos creen que sea, que es el que les va a dar esa visión. En el momento que escogen otro director y con el cual no les gusta su trabajo, automáticamente detestan todo lo que hacen, sin tratar de, o sea, insisto, las opiniones siempre van a ser subjetivas, siempre lo hemos dicho, no hay objetivas. Pero neta, no se la jalen tanta objetividad. Sí. O tanta objetividad. Sí, son objetivas. ¿Sí? Y bueno, hablando nuevamente de la línea que los divide, sabemos que son manejos distintos. Uh-huh. En uno es como que más cercano, en la onda Marvel. En más como divina en cierto sentido, porque son los dioses que viajan a la Tierra en la onda de DC, por decirlo de alguna manera. Pero también en los títulos, porque Civil War, y tal vez muchos ranteaban porque Civil War y son tres personas, ya que pues es Batman, B y Superman. Y me agregan a la Mujer Maravilla, me agregan a Aquaman, etcétera, etcétera. Te agregan a Doomsday, te agregan a... O sea, que ahorita vamos a platicar. Curiosamente, uno se baja de escala para hacerte la historia más personal, porque a final de cuentas es el duelo de dos amigos por el tercero en discordia. Pero, y mientras que acá son la pelea entre dos, más todo lo que se está hablando. Mira, aquí se pierde el aspecto de qué es lo que están presentando. O sea, obviamente sí, una es Avengers 2.5 prácticamente, la otra es Justice League 2.5. Ajá. Pero tienen distintos contextos. Uno, el título se llama Guerra Civil. No se llama Guerra Cósmica. No se llama Guerra Mundial Z. No se llama... O sea, es Guerra Civil. Ipso facto. Sí. Es algo intestino. Algo de baja escala. Algo que se desarrolla en una ciudad. Sí, sí, sí. No mamen. No, o sea, no van a ver explosiones, ni aliens, ni esto. En esta no lo van a ver. No. ¿Cuál es el detonante de Civil War tanto en los cómics como en la película hasta donde vemos? A final de cuentas es la privación de libertades personales. Sí. Claro, sí, o sea, no se trata de ver 400 o ejércitos del Señor de los Anillos desbordándose unos contra otros. Así debe ser, güey, porque es lo que el Returner espera. Te faltó hacer la voz. Es que si ves los cómics de Millar, a final de cuentas nosotros estuvimos viendo que es por una explosión y 30,000 personajes contra los otros que no tenemos los derechos. Confiaba que tú lo ibas a hacer. Por supuesto, yo. Pero aquí hay una... Por eso es defectos especiales también. Efectos, ¿no? Defectos especiales. No, el efecto es el Wookiee. Sí. Aquí hay una cosa muy interesante. De entrada, estábamos viendo que la gente, el plain people, el ñoñito, el Returner, etcétera, etcétera, ya conoce en cine al Capitán América, a Iron Man y a muchos de los personajes que van a aparecer en Civil War. De entrada, ya hay un antecedente, ya hay precedentes de por qué se van a agarrar a guamazos, que al final del día se van a acabar besuqueando y se van a querer porque tienen que ir a salvar al universo de Thanos. Sí, Batman v Superman sabemos que era la madriza mientras se hacen equipo. Se acabó. Exactamente. O sea, no es ciencia, no están quemando el plot tampoco ahí. Hay mucha banda que ya empezó a rantear. Como si eso fuera nuevo. A ver, estúpidos, les voy a explicar una cosa. En Marvel, ya vieron a los personajes presentándose, agarrándose a golpes, levemente, dos, tres apes, así como yo cuando Marvel, insulto, güey, como que es para, pues, acá crear brothertitud. Sí, es la palabra de hoy, es brothertitud. Es así como que, ¿qué onda? Sí, porque Brotherhood, tuvieron tanta suerte, perros, esto es brothertitud, es así en corto, ¿no? Pero ya lo vieron, o sea, ya vieron en Avengers las disputas entre el Captain America y... Te va como el Renner. No, que ya vieron las diferencias entre Captain America y Iron Man. O sea, ya hay esos precedentes. El madracín así cotorro de Thor con de Hulk a Thor y cosas y por el estilo. No, pero ya lo tienen. No, acá, y el hecho de Brokeback Mountain cuando está cortando leña y sí, también. Todo, diciendo, como que así te voy a partir. Que así te toca a ti también. I'm gonna break you back. Sí. Pero eso la gente ya lo conoce. Ya no lo haces como antes. Sí, exactamente. Pero eso la gente ya lo ubica. Lo que la gente no... lo que ustedes bola de Returner Fast and Furious, o sea, satelucones, no entienden, es que la gente no ha visto pelearse a Batman ni a Superman. Nunca fuera del cómic. No, no sabemos pelear. Nunca. Es la primera vez es el efecto Avengers para DC. Sí. Es la primera vez que tiene un universo compartido. Exactamente. O sea... Bueno, en live action. En live action, eso iba. Sí, en live action, bueno, en películas. En cine. Porque tenemos el Arrowverse también. ¿cuál? Tenemos el Arrowverse. Curiosamente así es como le dicen Berlanti a todo lo que han hecho en televisión. Sí, es no es el Flashverse, todo es parte del Arrowverse. Uh-huh. No se haga pendejo, de dónde traga, güey. Uh-huh. O sea, por más que venda el otro más, o sea, el que generó todo para que haya el que sigue. Sí, sí. Que curiosamente algo que me llama poderosamente la atención, intenté rescatar, no sé por qué, no me pregunten porque de todos modos nos va a mandar al carajo, no nos va a contestar. Intenté rescatar algo de la pésima película que es Green Lantern. Algo, dije, puta, es que no puede ser tan mala. La sortija de novedad. Es esta Pimper, güey, sí está Pimper. Creo que es lo único rescatable. Por eso yo la compré sí. El Blu-ray. Sí, sí. Yo también. En oferta. ¿Cuál? La sortija. La sortija es lo único, es lo único machín. Me llamó la atención que el equipo, los que hacen el screenplay, es Berlanti y su equipo que ahorita tienen gran éxito. Entonces dije, güey, ¿cómo se ve la pinche mano de Jeff Jones? Que dije, vamos a cagar durísimo. Fíjate que hay muchas cosas de ver de Jeff Jones y se ve la injerencia, ¿eh? Sí, y se ve y la vamos a cagar. Y lo logró. Es un güey que consigue lo que quiere. No, pero y la injerencia la tiene en Batman v Superman. Y ahorita hablamos, ¿eh? Porque sí, está muy interesante qué va a pasar y para dónde va. Vale. Queda evidente por dónde va el asunto, por lo menos. Yo creo que es justo que ya hablemos del tráiler, o sea, como dijimos... No, vamos a hablar del tráiler, ahora vamos a hablar de los Power Rangers. No, porque tenemos tema para el tráiler. Dicho, y curiosamente no terminaste el comentario, Sandoval. Ah, eso es a lo que voy, es que va por partes. Entonces, el punto de todo eso es que la gente ya se va, ya está rasgándose las vestiduras. Vimos la gente, ay, es que ya salió Wonder Woman. A ver, güey, ¿en qué momento, pedazo de estúpido... Ajá. Sí, tú, mi querido, escucha a Retarner, que se jala las vestiduras por todo. Es para ti este mensaje, exactamente. ¿En qué momento era sorpresa para ti que iba a salir Wonder Woman en la cula, güey? ¿En qué momento? ¿En qué momento te sorprendió que apareciera? Que Gal Gadot iba a salir ahí. Dejó esa sorpresa. En el momento, ¿no rantearon como nenas princesas? Ya habían presentado su traje. Exacto. A mí se me hace muy mal la decisión de cómo la sacan, pero eso es otro boleto. No, güey, hay 20 escenas antes. Ya hay una foto en el tráiler de televisión. Aparece ya previamente, ¿por qué no rantearon de ese bola de idiotas? No, pues porque es el hecho de rantear. No, yo entiendo, los que no entienden son esos güeyes. 32 millones de viewers, quote unquote, contra los 35, quote unquote, del primero, contra aprovechando que tienen menos view y es hora de desquitarnos. Pero ese es a lo que voy. Son argumentos pendejos. Exactamente, ese es a lo que voy. Pero hay trasfondo bajo todo esto, o sea, mira, hay cosas que mira, yo creo que no debían de haber revelado, o sea, explotan demasiado mucho tiempo antes, a mi gusto, menos de que nos vayan a presentar más, que me asustaría mucho más todavía, yo ya, porque no sé cómo encajar tanta película ya, pero... Bueno, no, el Capi Buki, y muchos van a la película experiencia, encajar, ¿verdad? Pero bueno. Sí tienen experiencia, güey, me extraña porque como Marvel Iver, entre el Capi y Buki tienen experiencia. No, pero vaya. Ahí está echando una mano. Yo creo que es justo que ya hablemos del trailer como tal. Sí, no, antes de, bueno, entonces, ¿en qué momento era sorpresa? Nunca. Entonces, ¿para qué ranteas? Sorpresa sí hubo una. No, hubo varias. Hay tres. Hay tres cosas que yo les voy a comentar ahorita y les voy a quemar durísimo. Entonces, si no quieren spoilers. Ah, bueno, la gente que no gusta ver de trailers. Sí, que no hay problema, porque neta, esto sí es difícil que se lo quiten de. Ah, sale este personaje. Van a ver fotos. Hay demasiada exposición en los medios y en las redes sociales. Sí, si ustedes entran, ya se jodieron. Ustedes hoy en podcast ya se jodieron. O sea, neta. Sí. Entonces, el punto de todo esto es: uno, la gente rantea de que, ay, es que sale Doomsday. Ay, es que sale Superman. Ay, es que sale Lex Luthor. Y que honestamente, sí, yo. Ahí sí concuerdo, se parece a Jim Carrey en The Riddler en la propuesta de película de... ¿Cómo se llamaba? Lo que intentaron hacer después la de Returns. Esa, güey, esa madre, esa propuesta de película. O sea, hay muchas cosas. Ay, pero hay tres detalles que la gente nunca se dio cuenta que salieron en la película y que era algo que era para que les diera de hablar. Y ni siquiera lo pelaron, son tan idiotas que ni cuenta se dieron. Pero bueno... Todo comienza con Clark Kent yendo a un evento de socialité, así ya me puso atención, güey, de socialité, en donde está Clark Kent, voltea y le pregunta a Ben Reilly, Peter Parker, que ya lo habíamos mencionado, ahí sale Spider-Man acá. Le pregunta, ¿quién es ese güey? Así como, ¿idiota neta? ¿Eres de otro planeta, cabrón? Pues es Bruce Wayne. Llega Bruce Wayne a un evento de sociedad en Metrópolis. Y que lo está ofreciendo el Lex Luthor. ¡Ojo! Que quede muy claro que es Lex Luthor Junior, no es el Lex Luthor del terrateniente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a encarar Clark Kent con Bruce Wayne sin conocer el secreto el uno del otro. Él le dice, oye, ¿sabes qué onda? ¿Cómo es posible que el... ¿Cómo se llama? Que ¿usted qué opina del vigilante que tienen en Ciudad Gótica? ¿No cree que sea usted por arriba, que sea este tipo por arriba de la ley? No, pues no se me hace como muy poquita. O sea, empiezan esos careos entre Bruce Wayne y Clark Kent muy interesantes. Ojo, idiotas, todos sabemos que ustedes, Returner, saben quién es Clark Kent y Bruce Wayne. Es también mucha gente del Paint People lo sabe. Lo importante es verlo en la película. Es sentar el precedente, idiotas. Así de rápido. No es de que, ay, pues ¿para qué se lo dicen si ya todos sabemos? Porque se llama trama, estúpidos. Así de rápido. Ajá. Yo creo que estaba muy bien. Cambiaron completamente radical del trailer, del primer trailer al segundo. Uh-huh. ¿Este ya tiene humor? Para los que se quejaban. No, es que ahora tiene humor, güey. El DC no debe ser así. Es algo que siempre han dicho que las películas de, son demasiado grises. Y ahora ya no, y ahora les hasta lo que les duele le cabe, güey. Porque claro, ahora que tiene humor. Siempre. Ay, no, güey. Si no es Marvel, ya se le están copiando. Así que, güey, neta. Mira, sabemos perfectamente que no podían presentar eso. Siempre lo hemos dicho de la misma manera como hacen las cosas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no. Se acabó, sería una copia. Y entonces, al ser copia, ya valiste madre. Tienes que hacerlo a tu manera. La manera de ellos es Marvel, la verdad, mucho se lo ha ido guardando y son sus sorpresas al final de la película. ¡Sorpresas! Ajá. O sea, que aquí, al parecer, no dejaron mucho la imaginación. Al parecer, al parecer, porque si dejan nomás al juguete que salió al último como sorpresa, dicen que va a ser apoteósica su entrada y todo el desmadre. No sé. Pero hay un punto muy importante que es lo mismo que dijimos la semana pasada con Civil War. ¿Ya vieron la pinche película? Nadie ha visto nada, nadie ya, visto entonces, nada. ¿Ya están seguros que eso es todo lo que va a aparecer en la película? Mi crítica así plana para el tráiler es, le da todo en charola de plata para que calienten sus mentes a todos los deceivers de lo que viene en una sola película y les da para pensar en todas las películas que vienen a un futuro. Se los queman de madrazo, contrario a lo que hace Marvel de irte lo quemando película tras película. Sabemos que tiene ventaja de taquilla y 10 años de hacer las cosas antes, ¿no? De su universo. Entonces, por eso tenían la ventaja de irlo haciendo así y pueden seguirlo dosificando de esa manera. DC se tiene que poner las patadas en chinga, porque sale la Justice League ya. Y es, ¿cómo? Es algo de lo que habíamos mencionado y tuvimos ahí una conversación vía Twitter precisamente, porque muchos no se habían percatado de un detalle que yo les había puesto con el GIF y todo, de que, mira, para Demons, es una secuencia de sueño tal vez, pero se ve que hay una estructura mejor planteada de lo que muchos quisiéramos tal vez creer o decir. Sabemos que estaba barajando el personaje de Darkseid para Justice League. Es visión. Es que... Eso es lo importante. Es lo más bien interesante. ¿Se acuerdan de...? Yo diría más que sueño, visión, sí. A futuro. Hay un par de cosas que a mí me llaman la atención. No, continúa. Y, bueno, y en referencia a eso, ¿se acuerdan que muchos criticaron en Man of Steel cuando Superman está siendo hundido por varios cráneos y era una visión que él estaba teniendo? Uh-huh. Eso también puede ser lo que tengamos acá, pero al final de cuentas es un guiño a lo que está por venir. O sea, que tiene súper clarividencia. Un poder sería nuevo. Sería baticlarividencia en este caso, creo, ¿no? Porque es Batman el que la tiene. Se llaman hongos, güey. ¿Es Batman el que la tiene? Sí, ¿verdad? Ojo, no. Se especula. No sé, es lo que te digo. Yo no he visto la película, me queda claro, igual nadie la ha visto, pero me queda muy claro. Ya están los piratas. No, todavía no está. No, eso está como así. Y está también Green Lantern en la movie. Flash, güey, ya tienen Justice League en los piratas, güey. No, güey, viste la 3. A mí lo que me llama la atención es que mi apuesta es que toda esa secuencia de que se está peleando en el desierto, los parademons, Superman con todos poniéndosele de rodillas y en cuatro, etcétera, etcétera. Que le arranca la máscara. Si se dan cuenta, todo es desde el punto de vista de Batman. Ajá, él es el point of view. El POV, para hacerlo más nice, ¿no? Scarecrow. Ajá. ¿Quién te dice que no es un miedo proyectado por el Scarecrow? No tienes que poner al Scarecrow 20 veces. No. Para eso ya fue la película de Bale. Hijo, bueno, ahí está ya la de Nolan. Respeto tu punto de vista, yo más bien me iría a una visión muy, muy honda, manejada desde otro punto, tipo como la de Thor. Que me lo meten en el... En la cosa infinita, y tiene sus chairas mentales y todo. Él se sumerge, no te lo meten. Thor se sumerge en la cosa infinita. Exactamente, pero mira, ahí te va mi punto de vista, lo que yo creo que me da a entender esa secuencia. Yo sí lo veo, pero más bien como un sueño onírico o de premonición de lo que va a pasar. Y te da a entender qué puede pasar en las películas de la Liga de la Justicia. No tanto de Batman, no tanto de Superman. La Liga de la Justicia... Me da a entender, por ejemplo, no sé, o sea, si vemos la ojetez de un Superman en este momento, no la vamos a ver en esta película. Me queda claro que es algo así como un Parasite controlando a Superman, probablemente. Incluso en uno de los diálogos dice, donde está Superman y le dice, a ver, tranquilo, ¿no ves que yo te puedo matar si quisiera? Ajá. O sea, no es para nada lo que está en la visión. Exactamente, o sea, es eso, el hecho de los Parademons es como... Cabrones, orgasmense. Uh-huh. La demás gente no va a saber qué onda, pero ahí les va Darkseid. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Sabes qué es lo más curioso del asunto? Que toda esa gente que está ranteando y que según ellos le ponen tanta atención a todo, no la captaron. Yo honestamente le pregunté qué es esto a Adán, porque Adán fue el que puso el GIF en Twitter. Dije, güey, ¿qué son estos? ¿Blue Beetles? No, los paradigmas. O sea, ¿qué? Le puse otra cosa, ¿no? Le puse... Chapulines o algo así, no me acuerdo. No me acuerdo, yo, honestamente... Chapulines. ¿Ya viste, José? Un chapulinzón. Soy un saltamonte, soy un saltamonte. Oye, José, mira qué chapulinzote. Pero curiosamente... Es glorioso, sí, es buenísimo. Cuando salí de la bahía, válgame Dios. O sea, creo que así la veías, güey, ¿no? Era fan. Güey, soy fan. Son la neta, esos pinches cuatro. Oye, pero curiosamente es consistente. Recordemos, la armadura es de Dark Knight. O sea, son guiños de cosas que no has visto en todos estos años. Igual son visiones, igual son referencias. No vamos a ver la adaptación de Dark Knight Returns, pero ya tienes la armadura. Todo mundo... No, espérate. ¿Sabes cuánta gente cree que vas a ver Dark Knight Returns? Todos. La inmensa mayoría que no lee los artículos lo cree. O sea, yo veo comentarios así como en lugares. Se me ocurrió ver al Sopitas lugar de primera mano. ¿Qué es eso? ¿Por qué ponen porno rápido? Porque ponen mucho porno. Ya. Porque es saber que curiosamente sí tienen ñoños ahí que ponen las cosas muy rápido, ¿no? Y como de repente me apareció en mi timeline y de repente dije, vamos a ver qué pendejadas pone la gente. Pendejadas. O sea, todo el mundo uno callando de, ¿cómo no, idiota? Sí, se están representando Dark Knight Returns y tú. Ah. Porque hablan de la Amazónica y todo, y creen que van a ver todo eso. Una cosa es hacer guiños, otra es pero por ejemplo, la visión de los Parademons, y esto también me da a pensar que la historia de Justice League será la gran historia de Geoff Johns. Espero que mejor hecha. Nada más. Sí. Espero yo que sí. Pero neta, así pasa. Sí. Llegan los Parademons primero. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, crean que podemos ver los 6 primeros números adaptados de cierta manera. Y con el mismo roster. Y te ahorras. Y te ahorras un madral de tiempo, güey. No tienes que aventarte 6 meses como en los cómics. Sí, pero el resultado queremos que sea mejor. No, porque sí es muy malo. Snyder hay trust. Bueno, independientemente de que Snyder tiene cosas buenas, cosas negativas, él va a dirigir Justice League. O sea, él está plantando las semillas para su siguiente historia. Por eso y él... No son pendejos. No es de Batman. No es de Superman. Es no, para Justice League. Lo que vieron es para Justice League. Ahora, con respecto al comentario, nos muestran también a un Doomsday. Parece troll. No, Tortuga Ninja. Parece Tortuga Ninja. El crossover con Batman, claro. Se parece, como que no le metieron mucho. Se robaron el diseño de Abomination y como que no le metieron mucho. Ese Doomsday no se parece al del cómic. Insisto, uno de los comentarios más inteligentes que leí, y es de un artista reconocido, es una persona respetable, nos cae bien, es Gerardo Sandoval. Y Gerardo Sandoval pone la imagen de la primera aparición de Doomsday en los cómics, que es en Action Comics, donde sale todavía con este como camisa traje de fuerza, ¿ah? Con solo una mano libre. Y lo que me... Y lo que, wey, la soledad es cañona, güey. Pregúntale a todos los returners que viven en el sótano de casa de su mamá, cabrón. La soledad es cañona. Doomsday era un returner porque sale del sótano de casa de su mamá. Y con una mano libre y fuerte. Y encabronado con la vida. Sí, o sea, tenía un brazotote ya, güey. Por eso les molestó, se vieron reflejados. Yo creo que sí. ¿Qué es lo que dice Gerardo? O sea, entiendan. No se vayan al producto terminado a cuando mata a Superman. Doomsday es un proceso, o sea, el chiste de Doomsday es que es un arma que va evolucionando, se va adaptando. Entonces, ¿qué pasa? Le pica los ojos, sí, pues le salen huesos en los ojos, o se le suben los huesos a los ojos, y a ver, vuélvenos a picar, cabrón. Siguiendo la misma lógica de que Snyder ha mezclado varias cosas, este es literalmente el monstruo de Frankenstein, pero de Luthor en esta ocasión. Híjole, porque está ahí sí ya está medio escabroso, ¿no? Bueno, sí está escabroso, pero por ejemplo, se mostró en el primer tráiler que no es el mismo, bueno, el primer tráiler nuevo, que no es el mismo que presentó Christian Bale, donde le cortan esta secuencia, que tiene mejor ritmo de edición, pero se presenta el cuerpo precisamente de Zod, con el cual Perdón, experimenta... Perdón, Christian Bale, es Batafleck. El Batafleck. Cierto. ¿Te Perdón. De ya me tocaba. No la galó. Quemaste la última sorpresa de la película. Que salga Bale, güey, que Deathstroke sí es. Okay. Bueno, el punto es que recupera ese cuerpo. A mí me hace mucho sentido que con los elementos que estableció de la primera película avance para allá. Me hace más sentido que haga su Frankenstein bizarro o Doomsday, como lo quieras ver, con el cuerpo. Exactamente. Que a que caiga del espacio de la nada porque tenemos que ser un monstruo más fuerte como fue en los cómics. Sabemos que se había mencionado desde un principio que iba a ser bizarro. Muchos mencionan que iba a ser bizarro. De ahí se... Sale la jeta, ¿no? No, se ve como un triangulito. No, y la Z al parecer es al revés, que es la de Zod, ¿no? Probablemente. Vete a saber. Pero mira, puede haber adaptado 3 conceptos para hacer uno nuevo. no muy válidos. Son adaptaciones, claro que se vale, claro que se vale. Claro Winter que si Soldier. Tienes el efecto de las tortugas ninja a mano, lo utilices. Claro que se vale, güey. Ojo, yo les voy a decir una cosa para todos los Returners y Marvelivers que están diciendo: ay, es que no se ve tan cabrón como Abomination. Les voy a explicar una cosa, bola de idiotas. ¿Cómo se ve que ustedes se quedan con las películas y no ven los cómics? Carnalito, pregunta honesta y sincera, sin afán de chingar más que a los que nos oyen. ¿El Abomination de Incredible Hulk se parece al de los cómics? No, nada. Ahí están chingando. Okay. No, o sea, nada, honestamente. Pero el problema, el problema, acuérdate que es en el medio. Hay un pequeño problema. Sí, lo traen en el medio, güey. No, el medio del cine es el que lo sacó así. Uh-huh. Entonces, por consecuencia, llegó. Lo hemos dicho, el que pega primero, pega dos veces. Entonces, sí, tú copias al otro. El troll también se parece. Pero sabemos que hay muchos efectos especiales que se parecen entre sí. Es difícil cuando vemos uno novedoso. No. O sea, por ejemplo, Hulk, honestamente, el primer Hulk, decías, Shrek, salió, no, el de la Liga de la Justicia, de la Liga Gentleman. Exactamente, Mr. Hyde estaba mucho mejor hecho y mucho mejor digitalizado. Sí. Entonces, las comparaciones son lógicas. Automáticamente, a mí me divierte ver mucho los trolls, porque neta, sí, o sea, lo ves y sí está. Me parece muy atinado el comentario de Sandoval, en el aspecto muchos dicen que no ha desarrollado del todo. No sé cuándo va a desarrollar. O sea, si ya lo pusiste... Un error a mí se me hace muy gacho, honestamente, pero cuestión de decisión, la verdad, para esos güeyes le pagan por eso. Uh-huh. Si quieren exponer a la Wonder Woman para darle publicidad de volada y que ya empiece a generar para su película, es muy atinada. Yo diría que es muy anticipada. Exactamente, eso iba. Si es anticipada para la misma película, uh-huh, lo que están revelando, el hecho de que salga, y yo creo que queman su entrada triunfal, que ya no va a ser tanta gloria probablemente en la película como si lo hubieras dicho. No mames, se los cargó la chingada cuando tiró. Su entrada triunfal no fue con el vestido rojo en la fiesta. Totalmente de acuerdo contigo. Esa es la entrada triunfal. Dije de Wonder Woman, no de Diana, güey. That's a wonderful woman, güey. Pero de cierta manera. Lo que manera, no sabes es que el traje rojo en realidad es Plastic Man. Pero vemos el tiro, o sea, neta. Sí, sí, sí. Y vemos que, ¡pum! Con el hecho de que hubieran dicho. Y no pasó nada y no revelas quién fue lo que salvó, yo creo que bastaba. Que, o por sea, cierto, ahí está la mejor línea de diálogo de Batman en todo el tráiler. Oh, ¿eh? Shit. que se tapa con las manitas de... Tiene una exarmadura y dice... ¡Ay, güey! Ahora, ¿no fue exactamente lo mismo que rantearon cuando salía Wonder Woman con los dos brazaletes cubriéndose de algo? Y saliendo, Wonder Woman se ve mala madre, se ve muy bien. Y salía encabronada con la espada y ahora sí... puñal, ajá, o sea, el que traigo en la mano. Sí, Wonder, es lo mismo, güey. Wonder Woman visualmente es un acierto, carnal, parece. Se va viendo muy bien. Carnal, dijeron lo mismo, güey. En el momento de la escena que estoy narrando, que es en el spot de televisión, le robaron la entrada triunfal a Wonder Woman. Esa es la entrada triunfal, güey. No sé, pero este momento sí ya se me hace muy decisivo, eso, porque es la, mero, como, wey, la creación. En ese momento está la Trinidad. Güey, cuando están los tres. Y es la Justice League. Pero lo que vimos es la entrada, cierre, de la Justice League. Y ese es el cierre del tráiler, precisamente ver a la Trinidad en conjunto. Pensar que Doomsday se va a desarrollar sus picos después y eso, yo creo que ya no va a tener cabida para... ¿Y si lo va haciendo después, durante la pelea? A ver. Ah, eso es a lo que voy. O sea, mira, no puede rantear si no saben. No, wey, yo estoy de acuerdo. Pero hay un pequeño problema. Tiene tantas pinches tramas ya. Que va a estar cabrón. Tienes presentación y conflicto de personajes. Batman v y Superman se van a pelear en los primeros 20 minutos. Ajá, tienen que presentar a Wonder Woman, tienen que presentar Wonder a Aquaman, Woman, que es el único secreto Wonder mejor Woman, guardado, menos en los juguetes. Se los voy a quemar rápido. Así. Estúpidos. Wonder Woman la presentan en la misma fiesta en la que están, uh-huh, Clark Kent, ajá, y, claro, Bruce Wayne. De acuerdo. Onta lo difícil. Y el barman es... No, pero este, no es Wonder Woman. Aquaman. Es Diana. Acuérdate, llegan de civiles. Bruce Wayne, Clark Kent, Diana. Ahí te presentan las identidades secretas. Ahí están ya. Identidades. Sí, civiles. Ajá. Sí, no, de Diana sí es secreta. Es civil. ¿Es civil? ¿De civil? Ándale, ¿eh? Te presento como Plastic Man. Y Plastic Man, güey, pues es el vestido. Diana es muy similar al caso de Superman, si lo vemos. O sea, su disguise es Clark Kent. Su disguise es Diana Prince. Ajá. Y no sabes... No, Diana. Pues. Ahora, ¿qué otro...? Ah, y también sale Flash ahí, ¿no? O sea, en chinga lo vi. Sí, pasar, pero, exactamente. Sí. Es la medo de esa roca que vi pasar. Sí, en chinga. ¿Con el rayo? Sí, rápido. No, ¿tú creías que eran los rayos de Doomsday? No, güey. Mira, hay tantas cosas, pero empiezas a oír cosas muy, muy cabronas. Vimos a Eisenberg, o sea, ya personificando a... ¿A Riddler? ¿Al Joker? ¿Al Riddler? No sé qué, güey. Pero bueno, también a mí me gustó. Hickman está cagadón. Sí. Ahora hay que ver si actúa todo igual Eisenberg. ¿Eh? Si es parece el de Facebook, que sabemos que es un buen método esto. Sí, pero es el CEO de compañía de tecnología molesto Millennial. Es exactamente, es como ese perfil. Acuérdate, se los Millennials son molestos, menos el Wookiee. Exactamente, esa es mi frase. Por estúpidos Millennials, excepto el Wookiee. Exactamente, ya está, Burbu, ya tiene frase ofensiva. Gracias, ya tengo mi tagline. Sí, pero ahora te digo, ¿qué es una de las cosas complejas? O sea, ¿cuánto tiempo llevó la escena en Man of Steel en donde están los cráneos, donde se hunde Superman? Menos de 15 segundos. Sí, pero toda la escena del océano fueron como un minutito y medio. No, esa es la de las ballenas, que ahí también se la coma. Dicen que salió. Yo no la vi. Obvio no, güey. Obvio no, pero . Pero dicen que el que lo salva y ahí lo lleva. Ay, güey, también. Sí, no, y el que lo sacó corriendo fue Flash, güey. O sea, nada. No, para que se le sacara la ropa. No, pero igual y le dijo, Keiko. Sí. A la orilla. Sí. No, si no se vaya a ahogar el güey. No, yo me refiero a la escena de Man of Steel en donde están los cráneos, que es la visión, la que la menciona. ¿Qué fueron 15 segundos? No, la visión es de otra franquicia. Su sueño onírico. Ándale, sí, oh, sí, te digo, hinche, te digo. Cálmate, que te van a decir que es un plasmo, güey. Todo se lo compran, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ¿cuánto tiempo duró esta escena? 15 segundos. ¿Cuánto tiempo te gusta que dure la escena de Batman en el desierto con los Parademons? Algo de 2 a 3 minutos, máximo. ¿Máximo? Exagerando, yo creo que hasta menos. ¿Hasta menos? ¿No? Incluso, ¿qué tal si eso es lo del Stinger para la siguiente película? O sea, no creo, porque presenta tu Stinger en el trailer. A mí se me hace que va a ser sin contexto. No, pero sin contexto, tú puedes asumir que lo vas a ver en cualquier parte y de repente es, caray, hasta el final. Mira, no presentaron a Aquaman porque se guardaron su carta. Aquí utilizan curiosamente, el efecto al revés. Aquí Marvel presenta a Black Panther, que es su carta más débil de las dos, y se guardan a Spider-Man para cuando esté el promo duro. Aquí van a sacar como el promo duro, Aquaman. No, porque Wonder Woman ya salió. Sí. Demasiados meses antes, pero bueno. Sabemos que están anunciando Justice League. Ya queda claro, no es la película de Superman, no de Batman vs. Superman. Es Dawn of Justice League. Por eso está tosiendo mi canal. Exactamente, pero es eso. Ahora, así de rápido, ¿en qué puede acabar la película? La película, como pasó... En un éxito caquillero, güey. No, eso es lo que va a ser un bar. Pero, no, a lo que me refiero en cuestión de la trama, ¿en qué puede terminar la película? Rápidamente, ¿cómo terminó Dark Knight? Con la presentación de la carta del Joker, no sé, Batman Begins. Wey, Batman en la moto. Batman en chinga. The Dark Knight. Ahí termina, ¿no? Es de que, güey, no te resuelven la película. O sea, la famosa resolución es: tú me tienes que perseguir para que la gente se la compre y Harvey Dent no quede mal. Pero en realidad no tiene una verdadera resolución de película. O sea, la trama como tal no queda resuelta. ¿Por qué? Porque la gente por lo regular en este tipo de películas espera que el bueno siempre termine triunfante y con la bandera en alto y sí, alabado, etcétera, etcétera. Exactamente. Es el Hero's Journey, ¿no? De exactamente. Cierta manera. ¿Qué es lo que pasa? El Hero's Journey, película tras película tras película. ¿Quién te dice que no? No a la manera Marvel, obviamente, así de que, ay, güey, pasaron todos los títulos y tuviste que chutar el post-credit y el Stinger, que es donde sale Thanos. No. ¿Quién te dice que en las escenas finales no aparece Darkseid? Entonces, por eso es The Dawn of Justice. Ok, ya nos juntamos. Híjole. Nosotros y de repente, ¿qué? Ahí está Darkseid, güey. Mira, si Jeff Jones está involucrado... Neta, les dieron a todo DC lo que quiere ver. No sé si lo van a poder estructurar. Se me hace demasiada mierda. O sea, honestamente, sí se me hace demasiadas tramas sueltas para una película que debe ser una base. Porque técnicamente, Iron Man 2 cae en ese error. Es el tráiler glorificado, que es lo que dijimos, que te acuerdas que lo comenté que puede caer en ese, esta película. No debe de ser, porque no es Superman 2, ¿no? No goza, no es Man of Steel 2, que ya tiene un éxito, una cierta base. Esta es una película que sí es Justice League disfrazada y te está metiendo todo de madrazo en your face, ¿no? O sea, ¿querías ver a Doomsday? Aquí lo tienes, güey. ¿Querías ver a Darkseid? Mira, por aquí puede salir. Pero ¿quieres ver a Wonder Woman? Ya. Viene Black Pat, Es la otra, güey. Viene Aquaman, perdón. Qué pinche figurita, güey. Sacaron, ¿eh? ¿Esa no lo hicieron aquí en el centro? No, te la voy a enseñar. No, es necesario. Oye, pero también aquí hay un detalle, y eso lo habían mencionado desde el principio. ¿Quién es el villano de Batman v Superman? No puede ser, ninguno de ellos es el villano. Por eso tenían que meter a alguien más. Mira, ese es el problema. ¿quién es el villano? Luthor, al fin y al cabo. No, ser... Luthor es el que está pues el dando que la pauta, Doomsday, pero ¿no? Bueno. Pero con quien van a estar peleando todo el tiempo es acá el Doomsday. Oye, ¿tú crees que le metan ya cromosomas de Luthor para que sea ya también no, y amalgámenlo de con él? Ay, si ya quieres hacer cochinadas. Sí, no, eso ya. Ahorita estaba pensando otra cosa, porque pensando en el personaje de Aquaman, pues en los cómics se ha manejado que tiene un vínculo con Diana porque los dos son realeza. A final de cuentas ella es quien lo puede presentar al grupo, al trío y que se hagan cuarteto. En realidad estás hablando de una película de... Y Cyborg creemos que va a salir en su personalidad civil. Porque sí, dicen que sí va a salir. Que ya lo mencionaron desde Man of Steel, claro. A ver, ojo, aquí hay algo muy importante. Ajá, estamos hablando, como bien lo dice el título, y bien lo dice mi carnalito, es Justice League .5. ¿Cuál es el objetivo de esta película? Sí debe de haber un conflicto entre los personajes. Sí debe de haber alguien contra quien pelear, a quien defender la ciudad. Ajá. Que ojo, no empiecen con sus mamadas de que... ¿Ya vieron cuánta destrucción? O sea, ya déjense sus pendejadas, ¿ok? Los Warsis no se quejan. ¿Hace cuántos años destruyeron Aldebarán? Alderaan. Alderaan. ¿Hace cuántos años? 77. Y nadie se queja, entonces se enchingan. ¿Cuántas veces destruyeron la Estrella de la Muerte? Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. ¿Cuántas Estrellas de la Muerte destruyeron? Dos. Ajá. ¿Cuánta gente murió ahí? Otra, ¿no? No mames, no entiendo. ¿Cuánta gente murió ahí? Harta. ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos dieron su vida? Los técnicos. Técnicos. Los soldados sí están hechos para eso, pero los técnicos. ¿Quién piensa en los técnicos? ¿Y no tenían ahí a su familia ya viviendo? No, o sea... No, para mí que era culero ese güey. ¿Y se quejan? ¿Y se quejan? No, de lata. ¿Cuánta gente muere en Star Trek? Todos los de rojo. Güey. Y creo que realmente la inmensa mayoría, sí, ¿no? De la tripulación. Le hacen un hoyito a la nave y ¡pum! Salen volando como 600. No sé cuánta gente carga el Enterprise, ¿no? Mira, pero bueno. No, mira. Entonces, ahora, a lo que voy con todo esto es. Marvel, curiosamente, nada más quiero poner una en contexto porque lo que rantean los Marvelillos también está muy pendejo. El hecho de la destrucción masiva, curiosamente, Civil War, las películas como Ant-Man y todo, se ha basado en esa destrucción. Exactamente. Ahora, el error que dicen que no lo mostraron claramente. Bueno, está bien, es un pendejo que tenía que decidir entre este güey o salvar gente. Uh-huh. Entonces no podía dejar porque seguía destruyendo. O sea, es difícil, ¿no? O sea, pero en fin, ya es como lo enfoques. Pero está mal porque se están clavando. O sea, las franquicias se parecen en ese aspecto, uh-huh, la destrucción que causaron. Porque si no, no hay un peligro para la población. No está ese elemento de riesgo. Así que, chin, los tenemos que salvar, güey. Superman es tan difícil de describir que probablemente lo que están apostando es que él sea el mismo elemento de riesgo para hacerlo interesante, de cierta manera. Y te lo están poniendo en ese sueño, al parecer, que es lo que pasaría. Él se convertiría en la amenaza. Batman. Uh-huh. Batman lo ve así. Uh-huh. Igual y se acostó con Diana, ¿verdad? Y estaba en su... Ah, probablemente, güey. Es lo que querían ver, Diana, ¿verdad? Bola de jodidos, no se proyecten. Sí. Ahora, a mí lo que me llama la atención es como te digo, estás hablando de Justice League .5. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? No es una película de Superman, no es una película de Batman, no es una película de Wonder Woman, no es una película de Green Lantern, no es una película de... ¿qué otro? De Aquaman. Eso me da miedo. ¿Por qué? Porque es una película de Batman, Superman, que ya No, es todo. Es que de eso se trata. Es The Dawn of Justice, es como tú lo dijiste, es Justice League .5. ¿Cuál es el objetivo de esta película? Olvídate del villano. Aquí lo que estás viendo es cómo van, se van presentando todos los personajes en una sola película para que al final aparezca Darkseid. Es mi apuesta, ¿eh? Sí. Para que al final aparezca Darkseid y digan, ¡ay! Por cierto, y si nos dejamos de pendejeces, así como deben dejarse todos ustedes bola de retarners, ajá, y mejor le damos en la madre a ese güey que parece que ese sí puede hacer que nos cargue la muca a todos. Ahora bien, muchos se quejaban de la cantidad de personajes, dependiendo de la franquicia. Sí. Nosotros nos quejábamos de Avengers, por ejemplo, tal vez, porque no tienen tanto diálogo. Uh-huh. Pero recordemos, y lo mencionamos hace rato, una de las grandes cintas que dio la pauta al cine de superhéroes fue X-Men. Su primer película, ¿cuántos personajes no te presenta? Y lo maneja. Su historia principal no es en base a dos, exactamente. Wolverine y Rogue. Pero te presenta todo el cast. Acá podría ser similar, pero aquí hay un pequeño pedo. O sea, Wolverine tiene una importancia mucho más alta que Rogue y uh-huh, que todos los X-Men. Sí. ¿Como Batman? Sí. No. Batman, Superman y Wonder Woman deben de traer la misma importancia en una película. Eso es lo que esperaríamos de quienes van a tener una película cada uno individualmente. Yo creo que aquí no puedes poner muy blandengue porque no esperarías de X-Men una película de Rogue ni de una película de Cíclope en base a la primera película. Los de matas. No, se los llevan, no pero te lo presentan, pero se hubiera quebrado y ya no habría franquicia. Pero te lo presentan como equipo y te presentan a todos de sopetón. Claro que sí. Claro que sí, ese es el éxito. Depende del manejo. Sí, estoy de acuerdo. A mí lo que me queda muy claro. Muy disfrazado lo han hecho así. Me queda muy claro, y antes de irnos al corte, que hay una situación muy curiosa y muy sencilla, así de. Hay gente que está a favor de Marvel y que Marvel es todo para ellos y DC que se arda en el infierno y viceversa. Hay gente que de DC que dice lo mismo en Marvel. ¿Qué es lo que pasa? La gente cuando no está a favor de algo hace más ruido. ¿Por qué? Porque si algo te gusta simplemente chingón está poca madre y háganle como quieran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ajá. Si le entregas a algo a la gente de Marvel, a los Marvelivers, si les entregas algo que de repente empiezan a oír mucho ruido, obviamente lo van a atacar. Y van a empezar a decir, pero Marvel lo hizo primero, pero es que no es el estilo Marvel, es que ¿cómo le van a hacer? Y si hacen algo parecido a algo que se acerque a sus expectativas con respecto y en base a lo que son las películas de Marvel, van a empezar, ven, no pueden hacer algo original. Entonces, hasta lo que les cabe les duele, güey. Pero por supuesto. Mira, aquí... Entonces, aquí es como digo, yo no he visto la película. Lo único que he visto son dos trailers... Sí. Dos TV spots y un teaser. Que pueden mostrar que mucho de la trama. Que en este aspecto sí es algo cierto. O sea, sabemos Civil War, pero como dijimos, se ha ido construyendo. Sabemos que esta película ya prácticamente nos dijeron todo, ¿no? O sea, es Batman contra Superman, se están enojando porque destruyeron la ciudad. O sea, eso se muestra en la primera. Y estaba el edificio de la gente de Wayne. Y entonces es la enemistad que hay entre los dos personajes. De ahí se enfrentan. Sale Luthor, crea a Doomsday. Este güey se va a chingar en esos. Llega Wonder Woman, se forma la Liga de la Justicia off topics, de cierta manera, y lo vencen. Ya prácticamente está quemado todo el plot. Lo vencen en un plazo. La sinopsis está hecha, ¿no? Espérame. La sinopsis está hecha. Yo tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó en el fin de semana de Ultron con los trailers? Lo mismo, y fue un error. Ahora, ¿cuál es yo la... te lo digo y es un error? No está bien. ¿Cuál es la diferencia? Acá estabas viendo que en Avengers en 2 o el fin de semana de Ultron, ajá, ya eran personajes que conocías. O sea, si te das cuenta en el trailer de Avengers, la primera, ajá, hacen exactamente lo mismo, pero ya tiene películas de base. Ojo. Estás diciendo que hacen exactamente a eso es a lo que voy. Entonces ya tienes películas de base, 5 películas, ¿por qué no tienes que hacer las cosas de la misma manera que Marvel? No, estoy de acuerdo. No, ahí te va el problema. No, que yo veo llaman, o sea, ¿seguro? Sí. Ya te enseñaron por qué al final sí se están madreando Batman y Superman. No tenían que mostrarte quién hace que tú y yo vamos a darle la madre a ese cabrón. Eso lo podían omitir. La sorpresa de Doomsday hubiera sido muy buena. O sea, realmente son tan... La banda está... No, Doomsday sí es sorpresa para la banda, que no lee notas todo el tiempo. Son rumores. Y es bonito vivir del rumor un rato. O sea, en cierta manera. Porque, lo hemos dicho, cuando muestras demasiado en tráiler... Por eso hay gente como Dan que no le gusta ver trailers, la neta. No, ahora, como los views... Amra, ¿no? Exactamente, como dice Amra. Pero los views no significan nada. Mad Max tuvo como 10 millones nada más de views. Tu trailer. Sí, en chica y encabronados también, güey. Exactamente. Entonces, no es garantía de cuánto vas a vender. O sea, tengo más likes en Facebook, entonces voy a vender más. No, estás bien pendejo. Bueno, y nada más rápido, antes de irnos a un corte. Yo les recomiendo una cosa. Cállense. O sea, no ustedes, carnalitos, porque si no nos quedamos sin programa. Pero no, cállense y espérense a que salga la película y después de la película, digan lo que quieran. Sí. Oye, rápidamente, la sinopsis oficial de salió desde el principio de Batman y Superman es, voy a traducirlo medio libremente, pero es: temiendo por las acciones sin control de un superhéroe similar a un dios, el poderoso vigilante de la ciudad de Gotham se enfrenta al actual y más venerado salvador de Metrópolis, mientras el mundo lucha por saber el tipo de héroe que necesita. Con Batman y Superman en guerra, una nueva amenaza surge rápidamente, poniendo a la humanidad en el mayor peligro jamás conocido. Okay. Ahí está. Clarísimo, o sea, y es lo que nos muestran, lo dijimos. Pero no sabías, qué amenaza era. ¿Y quién te dijo? ¿La amenaza hizo fantasma? No, porque sabemos que Luthor está detrás de todo, quieras que no, es el, o sea, es el que maneja todos los pawns. Otra cosa, ¿veremos la armadura de Luthor? La armadura que tiene. Rumorado. Esa es otra cosa. Ya nada les falta enseñar eso, ¿no? Pero bueno, no sé para qué. O sea, la verdad, mejor que lo guarden para Man of Steel. Esa es la sorpresa que están esperando. No, y está Aquaman. que ya vimos el monito y ojalá y no se parezca. Ya le vimos monito. El monito a Aquaman. Una cosa, yo porque tengo miedo, honestamente, y seré el primero, ojo, en reconocer que estaba equivocado, a mí me da miedo de una película que ha ido escalando, no sé si a lo pendejo o bien planeada. ¿Por qué? En un principio, ¿qué era? Era Man of Steel 2. Después se convirtió en Batman V Superman. Y ahora es Justice League .5. O sea, la película ha escalado de ser la segunda parte de Man of Steel a ser la presentación de Justice League prácticamente completa. Eso es muy difícil de meter en una película si la habían concebido desde un punto de Man of Steel 2. Si la concibieron mal, pero, o sea, el mismo título de la película me da a concebir, a pensar que lo han hecho a lo pendejo. Porque es Superman, Man of Steel 2. Luego, no es cierto, Batman v Superman. Y después, no, ya la oficial es dos puntos, Dawn of Justice. El título oficial se presentó como Batman v Superman. Los otros títulos fueron como tentativos, es según correcto, la fanaticada, en base a rumores. Sí, sí, exactamente. Pero sí, nunca los desmintieron. Yo nada más tengo un comentario al respecto. O sea, realmente un estudio como Warner Brothers va a ser algo a lo pendejo. Sí, sí, la película Matrix de 2. Pan fue muy mala. Matrix 2. Sí, güey, Matrix 3, güey, que está peor. Son mal, y vendieron mal, güey. No sé, pero sí acabaron. Ya no me acuerdo. No sé. Ya no le producen a los Wachowski. Ya no, bueno, los Wachowski ya no producen. Los guachos, pero bueno, nosotros. ¿Es como Fox hace algo malo? Pues no sé, pero sé que hace X-Men bien y sé que hace Fantastic mal. Hizo Last Stand, que todos la consideramos una reverenda basura, y de repente saca algo como First Class, y dices, güey, la recupera. No, sí, tanto rápido. Por eso, entonces, o sea, yo honestamente vamos a esperar mucho la línea de Man of Steel. Honestamente, mismo director, misma línea. Exactamente, yo honestamente no creo que un estudio que le está apostando tanto a competir con Marvel haga las cosas a lo pendejo. Oye, no, yo tampoco. Ahora, nada más la duda y lo razonable es cuánto esperaríamos que recaude ya Justice League. Porque esto es Justice League. Me queda claro en el momento que te venden a Wonder Woman ya en el trailer, 6 meses antes, es para señores, aquí está la Justice League. Yo tengo una pregunta. Aunque no se llame. ¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto Batman, Superman, Wonder Woman? ¿Estarías tranquilo? Probablemente desde ¿sí el o no? Trinity. Me hubiera gustado, no sé. No si sé. Lo hubieran puesto así, ¿te hubiera parecido correcto lo que están me haciendo? Me hubiera parecido una mejor planeación, nada más. Conste, no puedo criticar algo que no he visto. Y yo dije, si veo una película organizada y no un trailer glorificado para Justice League, la que va a dirigir Snyder, que es la siguiente, y esa es como, ahora sí van a ver la Justice League chingona, que no quede en Iron Man 2, que yo siempre lo dije desde el principio, el peligro que le veo es que es un trailer glorificado para Justice League. ¿Para Avengers? No, Justice League. En ¿Iron este Man caso, 2? No, Iron Man 2 para Avengers y esta para Justice League. Entonces, definitivamente yo soy el primero en admitirlo. Y me queda claro que se notará si hay trama o no hay trama, como tal. Esperemos lo mejor, o prevengámonos de que sea lo peor. Sin embargo, curiosamente, te estoy anunciando que van a ser dos personajes y te estás llevando todo el equipo completo, papá. ¡Gratis! Exactamente. Entonces, ¿cuánto espero de taquilla? Mira, siendo siendo optimistas, yo me iría a los 1.3, de 1.3 a 1.5 billones. Optimista. Siendo realista, sería alrededor del 1 tirando al 1.1. Yo iría por ahí. Yo es la visión que traigo, el billón, tal cual. Supongamos que va a ser un churro. ¿Cuánto vende Man of Steel? 700. ¿No? 700. O sea, 721. Ajá. Aquí es muy importante porque aquí, a pesar de todo lo que hemos discutido, la gente que está a favor de Man of Steel, la gente que está en contra de Man of Steel, los que vieron buen producto en uno, los que vieron malo, los que creen que es nada más están ranteando unos contra otros, vamos a ver realmente el efecto que tiene Man of Steel en la franquicia. Bueno, si vemos unos números muy similares a Man of Steel, es que Man of Steel definitivamente no gustó en el público. Si vemos unos números hiper alegres al billón 400, billón 500, es que Man of Steel fue una chingonería para lo que quisieron hacer. Si vemos un billón, yo creo que es un crecimiento normal de una franquicia que tiene a Batman, Superman y Wonder Woman, y no puede vender menos, que es el problema que tuvo un Spider-Man, que al vender menos que todos los demás y ser Spider-Man, estás condenado y automáticamente tienes que cambiar todo. Exactamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte, le recordamos que este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Es

Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y en el primer bloque ya hablamos acerca de cómo se desgarra la gente las vestiduras, toda la banda, que ay, sí, por qué, racistas, bla, bla, bla. Y ya saben cómo les encanta dar vueltas en el dedo, ¿no? Pero bueno, en la segunda, sí, así con la cara que pusiste, carnalito, esa fue toda mi intención de decir. Okay. En el segundo bloque ya los insultamos justamente porque, como siempre, se están adelantando, están armando películas antes de verlas y según ustedes ya saben para dónde van. Una película que no ha salido, pero ya la critican porque, como bien sabe Dan Campos, si hay críticos serios que pueden dar una sinopsis basados en el tráiler. No, no es una sinopsis, una crítica. Una crítica, sí. Entonces, si hay gente, la sinopsis, sí. Ya vimos que sí cumplió. No, yo estoy hablando de qué película era. De The Revenant. Ahí tienen, sigan mi crítica en Twitter, es la más completa que van a ver y no la he visto, ¿eh? No, entonces, si hay gente que lo puede hacer. No mames, ya dijiste que no le vuelve nada al Oscar, güey. Ah, pero el oso no se lo quiso coger ni comer a DiCaprio, ¿eh? Eran cuates, ¿no? Son cuates y todo, sí, es profesional. Yo en el oso creí que hablabas del de Berlín, güey. Pero bueno, ese sí es. Y obviamente aquí lo que les decimos es, antes de estarte rasgando las vestiduras, y es una pregunta que te la voy a hacer a ti, carnalito, como buen fan de Marvel, honestamente, ¿vas a ir a ver Batman v Superman? Por supuesto. Gracias, eso es lo que quería saber. Y dos, espero que venda más, o sea, lo lógico es que venda más que Avengers. ¿Por qué? Tiene a tres héroes que no manches, no necesitan presentación. Rápido. Neta, no se acerquen a los números, un fracaso muy cabrón, ¿eh? Rápido, mira. Curioso. Te lo voy a poner así. Ya lo acabas de decir tú como fan de Marvel. La voy a ir a ver. Gracias. Por supuesto, muy idiota. Recordemos que por eso no van a competir tampoco ni Civil War con esta. Por eso inteligentemente decidieron separarlas de. ¿Te acuerdas curiosamente quién fue el que huyó de la fecha? Sí, se movió. Iba a ser para fin de año. Cuando era Superman. Cuando era Man of Steel. Sí. En ese momento era Man of Steel 2. Y dijo: ¡No! Chingue su madre, salió muy buena la película anterior de estos cabrones, mejor si me rajo de fecha. Ahora, otros dicen que fue por el tiempo de producción que tardó, como Star Wars. Star Wars se mueve de fecha por el accidente, ¿no? Porque no, J.J. Abrams no quería, él quería que se esperara más tiempo. Ahora, yo nada más tengo un comentario al respecto. Es muy sencillo especular. Le sacaron al parche porque es mejor producto, y no lo digo por ti, lo digo por todos los Marvelivers ranteros. Es que es mejor producto Captain America Civil War, cuando ni siquiera sabían de para dónde iban, ni personajes, ni nada, güey. Pero ya estaban diciendo que, se las iba a dejar caer hilitos, pero sí, y en trocitos, cabrón. Ajá. Ahora, sabemos que es mejor fecha, ¿eh? Será el sereno. Sí, sin tener ninguna base sólida, ya estaban diciendo que era mejor producto. Así. Pues porque uno no existía. Ah, sí. Ninguna de las dos existía. ¿Sabes qué fue el problema de ser? No, el problema fue que después del éxito de crítica que tiene Winter Soldier, fue cuando la mueven de fecha automáticamente. Entonces sí dio pie a hablar de exactamente eso. Exactamente. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Por eso hace pensar en el hecho de una escalada de la película. Y esto, a lo bestia. Me voy a permitir. A lo bestia en tamaño. No, citar no a mi carnalito Clarky. Ajá, así como que sí, bola de idiotas. ¿Ustedes creen que esta gente le pagan los millones de dólares que le pagan para cagarla? No. Exacto. No. Gracias. Yo estoy de acuerdo completamente, pero si hay pendejos como lo de los Omnileaks. Y eso que le pagan millones de dólares y la cagan. O hay pendejos como los güeyes de mercadotecnia de Terminator. Puta madre, grandes. Pero por lo general esa gente sí aprende, ¿no? Rápidamente, y ahora sí, cambiando de tema, nos vamos a una galaxia muy, muy lejana, en donde nadie rantea porque matan, porque destruyen masivamente planetas, estrellas, porque hay un naves. Solo negro en la galaxia, güey, y eso es racista, güey. No, ya hay dos. Pero uno estaba disfrazado. No, no te hagas pendejo. Lando está muerto. No, uno era ¿confirmaron al actor de Lando? No. Ahí está, sí está muerto, güey. No, se estaba disfrazado de blanco, de Stormtrooper, ¿no, güey? Cuéntanos, Wookie, básicamente en este mismo parámetro de los trailers, ¿cuál ha sido el manejo de la gente de Star Wars con respecto a sus trailers, güey? ¿Por qué han funcionado? ¿Por qué Star Wars es tan buena poniéndole haciendo que sus fans se pongan las rodilleras, cabrón? Van tres trailers oficiales, 12 spots de tele. ¿Cuántas spots de tele? 12. Ok. ¿12? Sí. No mames. Y no te han enseñado. Y has posteado como 10 más, güey. Uno cada semana. Uno cada. Uno es uno por día. Y no te han enseñado más de 6 minutos de la película. Anden, perros. O sea que básicamente es, vamos a poner los mismos 2 minutos, los vamos a recortar, los vamos a revolver. Mete la manita, saca la bolita y tienes una espantosa X, güey. Curiosamente, esto da pie, por ejemplo, ya hablando, ¿cuánto dura el trailer de Batman v Superman. 2:30 ¿Y el primero? 3:20 Y curiosamente no son escenas muy similares, ¿no? No. Ya te enseñaron casi el mismo tiempo que ha sacado Star Wars en todos esos trailers. Exactamente. Con una fecha de estreno próxima. Sí. Okay. Bueno, que recordemos que JJ Abrams había dicho que ya no iba a sacar trailers y después de eso sacó otro trailer y todos los comerciales. Mira, de televisión. Hay una cosa positiva que le auguro a Star Wars. Muy aventurado. George Lucas va a ir a la premiere. Ya la vio y va a ir a la premiere. Sí, wow. Eso quiere decir que no está tan mierda. O que es mejor de lo que él pudo... Aceptó, es mejor que lo que o yo pude haber hecho. O aceptó de que, pues bueno, no están brillos, voy a darle chance, sí voy a ir a su premiere. O sea, ¿eso habla? Ahora, no es pendejo, sabe que él trae el merchandising todavía, ¿verdad? No. ¿No? ¿Ya no? Él ¿Ya nada? Todo, ¿peleto? Pero sigue teniendo acciones dentro de Lucasfilms. Ah, o sea, sí le va bien, sí. Sí, por eso va a ir, güey. Bueno. Ahora, te voy a decir una cosa, uno de los grandes secretos de mi particular punto de vista de por qué ya es un éxito Star Wars, somos juguetes. O sea, todavía no sale la película, güey. ¿Cuántos juguetes no hay, güey? ¿Cuántas no te has comprado tú ya, maldito? No. Mira, no compró cenicero y no fuma, güey. Güey, ya está explotando a su hermana, güey. Tienes la fonda, tienes hasta el garrafón de cielo, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Sí. No, porque no tomo tanta agua. Ah, ok. Deberías de ser. Deberías, ¿eh? Te lo decimos, carnalito. Te dijo masivo, cabrón. Yo creo que lo cagaba. No, millennial. Ah, ok. Es el con milenario. Okay. Se me fue totalmente extraño. Ah, estamos hablando de la mercadotecnia. ¿Cuántos juguetes no te has comprado? O sea, ya hay juguetes y son un éxito, güey. Mira, hay cosas que antes nunca se había vendido. Hay el alma. Todo lo que mencionamos hablaste de agua, por ejemplo. Las fundas de celular oficiales. O sea, ya todo es oficial, es algo también nuevo. El maquillaje. Okay. Y es de Revlon, una marca más o menos importante por lo que le estuve leyendo. O sea, realmente Disney... ¡Ay, las pinche Wookie! ¡Ya compraste el rubor! Pero sea, te ves también hoy. Gracias. Pero el labial rosa. ¡Nacarado! Disney realmente está explotando la licencia. De hecho, vi un artículo que con apenas lo que han sacado, ya vendieron más que con todas las licencias de Marvel. Ok. ¡Ah, cabrón! Y incluso en preventas ya tiene récord Star Wars en cuanto a estreno. Claro, eso no ya era... lleva más de $50 millones. No era difícil de anticipar. O sea, el gran opening sabíamos que iba. Sabemos que podemos calentarnos la mente entre Avengers y Justice League, pero sabemos que van a ser sodomizados por Star Wars. Totalmente. O sea, estás hablando de una película que ya tiene garantizado, que ya no está especulando. Ya tiene garantizado $50 millones y no es el fin de semana de estreno. Estás hablando de dos días antes del fin de semana, güey. Sí, del 17. ¿Jueves? Para el 18 en Estados Unidos. ¿Qué es miércoles o jueves? Es jueves en Estados Unidos. Bueno, o sea, jueves en la mañana. Jueves para viernes y aquí es miércoles para jueves. Así es. O sea, aquí ya estás hablando de $50 millones garantizados en una noche, güey. Se juntó con el genio de la mercadotecnia, con Disney... Que es el genio de explotar esa mercadotecnia. O sea, y el genio de la distribución, porque sí. A final de cuentas solo va a haber dos o tres películas en todas las salas de cine. Además sí, es totalmente mal. Star Wars. Y de hecho es Star Wars quien inicia con las funciones de medianoche con el episodio 1. Oye, sí, claro. Oye, no ¿quién es el imbécil que va a sacar? ¿Quién es el imbécil que va a sacar película la misma semana? Es que está Tarantino, pero son mercados muy distintos. Es la nueva de Tarantino y hay otra. Ya se voy al cine dos veces. Porque Hateful Eight. Así es. Qué chingo, nada, la quiero ver. Las primeras críticas dicen que está muy pimper, ¿eh? Ay, güey, nada más ha vivido una mierda que ha hecho, honestamente. Well, Jackie Brown. Sí. Nadie va a tener. Yo creo que es su mejor película, ¿eh? Y con argumentos se las puedo plantear bien fácil, pero hablamos de Star Wars. Un día nos lamentamos, me late, que esté grabando. Y también platican de ella. Pero neta, sí. Se la vienen y también platican de ella. No, sí se la chingaron. Sí se la chingaron. Pero sí me da mucha hueva esa película. Nadie va a tener. No tiene momentos gloriosos. Ah, bueno, y rápidamente, en los datos de Star Wars, eso es únicamente en preventa en Estados Unidos, porque no incluye lo mundial, ¿verdad? Así es. Aunque Star Wars es un fenómeno interesante porque sus grandes marcas y todo siempre han sido en Estados Unidos. Realmente a nivel mundial no es tan... o no había sido tan famosa antes. Pero eso es también por las cuestiones de distribución. Me acuerdo con el episodio 1, yo vivía en Estados Unidos en aquel entonces y un compañero de España me decía, es que estaba a llegar dos meses después allá. Y ya está más que quemada. Y eso que no había tanto internet. De hecho, se estrenaban en mayo y así llegaban en julio. Ajá. Sí, eran como 6 meses. Mira, es una cosa muy interesante. Es un mercado europeo, el cual yo creo que asimila mucho más fácil la ciencia ficción o la novela cósmica que un superhéroe. Créanme que es mucho más mercado para ellos. Sí. Tú ves las novelas europeas y todo el cómic europeo. y va más enfocado a la ciencia ficción. Sí, entonces, sí, definitivamente creo que es un producto que va a funcionar mucho mejor que los superhéroes, ¿eh? Ahora, te voy a decir una cosa, y es un factor bien importante. Ya nos platicaba el Wookiee que solo han liberado 6 minutos de toda la película en los trailers, que son 12 spots de televisión. ¿Cuántos no te trailers han enseñado ni a Luke? No, ¿cuántos? Ni te lo van a enseñar, güey. Pero aquí ya enseñaron. Ojo, hay una imagen que se ve muy pimper de Luke Skywalker vestido de negro. Es fake, idiotas, es fake, por eso no le hemos puesto, ¿eh? Que no le hagan de guampa los tamales, mi querido carnalito. De hecho, ahí consultamos la Wikipedia precisamente para no cagarla. Pero ahora, ¿cuál es tu opinión? Y esto es importante, ¿eh? Porque tiene mucho que ver con lo que hemos platicado de Civil War y de Dawn of Justice. Batman v Superman y Aquaman, papá, Dawn of Justice. ¿Cuál es tu opinión de todos esos trailers? O sea, ¿cómo te sientes tú con eso de que nada más han expuesto 6 minutos de la película? Oye, bro, ¿es mucho, poco o nada? Me parece que es lo correcto porque te genera la expectativa. Va a haber sorpresas, que es lo más importante. Y no sientes que ya te la quemaron como el Tron. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas veces has visto los trailers? Ok, ya. Baja tu celular. O sea, este cabrón le metió 500 mil vistas. Él solito. Ahora, una otra pregunta importante. ¿Cuánta gente, fan, has visto que rante con respecto a lo que es la trama de la película? Ninguna. ¿Cuántos comentarios negativos hemos visto con respecto a Star Wars? ¿Cuántos has visto tú, carnal? Fuera de que su clásica mamá de... ¿Ni sale Skywalker, güey? ¿Dónde sale Luke? No, el Kylo. Es lo único desmadre que he visto que se ha generado espada, algo de polémica, ¿no? Y la espada de que... ¿Cómo? ¿No se va a cortar? O sea, ¿qué les importa? No mamen. O sea, pero bueno, se ve poca madre. Pero ¿estás de acuerdo que realmente los comentarios negativos han sido más por ondas locas políticas, como lo de traje de Leia esclava, y que ahora un negro va a ser un Jedi? Okay. Que ya había. O sea, ya había. Güey, ¿no se acuerdan de Mace Windu, bola de idiotas? Así no, es. No se acuerdan. Sí, me quedó muy claro, güey. Ajá. Eso le pasa por volverse Nick Fury, cabrón. La gente lo olvidó. Pero, es tan cabrón que escogió el sable, ¿eh? De color morado, que quiso. Sí. Y mi sable está morado. Y te lo voy a poner encima. ¿Cómo ves, men? Pero wey. Así de Mandingo. Así de cabrón es, güey. Pero, insisto, ¿cuánta gente has visto que diga, nea, pinche película, es que ¿cómo van a presentar a todos los personajes y en qué momento? O sea, todas las tarugadas que hemos platicado de Civil War, las tarugadas que hemos platicado de Dawn of Justice, ¿cuántos comentarios has visto? Ninguno de ese estilo. ¿En los foros? No. ¿Cuál es la tendencia de los comentarios? Todo el mundo está alabando desde ahorita Abrams porque está haciendo lo que hizo Lucas en la primera. Uh-huh. Mucho efecto práctico. Efecto especial realmente, no uh-huh. digital, especial. Ok. Entonces, estamos de acuerdo que en realidad la gente es más accesible, es más bondadosa con Star Wars que con Avengers, bueno, con Marvel o con DC. Es que aquí también hay un factor, y el Wookiee me va a corregir aguamas probablemente si me equivoco, pero parte del éxito que se espera con esto es que nos están vendiendo nuestra infancia nuevamente. Entonces, por eso tienes como que el goodwill dirigido en base a lo que se ha visto, que lo han manejado muy inteligentemente, claro, en contraposición con lo otro. Porque el otro es el primer acercamiento que tienes con estos personajes. Con todo y la basura que fueron los episodios 1, 2 y 3. Pero tu infancia sigue intacta, ¿eh? De hecho, por no eso te violaron, está triunfando. Porque sabías lo que pasaba y no dijeron nada. Inventaron cositas, variaron detallitos, pero la historia sigue siendo la misma. No, agregaron, es cómo llega a convertirse Anakin en Darth Vader. Pero también es como si ignoraras a tus amigos de la prepa o de la secundaria, pero recuerdas con cariño tu infancia. Es no, precisamente tampoco el goodwill que te De tenía. Hecho, y ahorita lo que están haciendo es la continuación de las originales. ¿Eh? No tenemos que ver tanto con las precuelas. No. Salvo la secuela literal, última. Eso es lo que les dije cuando los iban a sodomizar, ¿se acuerdan? Mi teoría de que les van a vender otra vez todas las pinches películas, todo porque tiene el goodwill. Tiene el goodwill de que es generacional. Mijo, esto es lo que te perdiste, es lo que gustaba a mi papá y voy a compartir contigo. Y estas son tus películas, estos van a ser tus héroes. Ya no sabes lo que es Skywalker. ¿Y esa es tu pero colección? Este era el papá de este güey, tienes que aprenderlo. Entonces está y esa chingón. Es tu colección y mis juguetes no los claro, toques, güey. Pero es distinto a un Batman en el cual vemos gente peleándose si es mejor Burton. La mierda de... lo acompañan con la mierda que destruye Schumacher. O hay gente que también odia, que es poca, pero la hay, que odia a Nolan. Entonces, y considera que no es buen producto porque les gustaba más la otra versión. Pero aquí hay competencia. aquí hay competencia. El otro es la misma línea. No, y te lo voy a poner de esa manera. Ya valió madre. Hasta va el barbón al estreno. O sea, ya lo valida. Relaciones públicas también. No, y te lo voy a poner de esa manera. Interés con todo y lo malo. Monetario. Todo y lo malo, porque realmente son muy malos. Me queda muy claro que los Warsis no les queda otra más que decir. Pues sí, son parte de la saga y el 1, 2 y 3 te ponen cosas interés. Es el camino para que conozcas a Darth Vader y la profecía no mintió. No. Porque iba a traer el balance de la fuerza, exactamente. Ya son dos Jedi y somos dos Sith. Chinguense, está nivelada la cosa, no den lata. Eso fue lo que la profecía cumplió. Y la historia se repite otra vez, son pocos Jedi al parecer. Sí, y más, son más Sith. O sea, no la profecía la cumple. Pero con todo y eso, ajá. La gente realmente está más encariñada con Star Wars y tiene menos ánimos de estarse peleando o estar diciendo estupideces que con Marvel o DC. Lo que me queda muy claro... ¿Tú crees? Bueno, se pelearían con los de Star Trek. No. En teoría. Espérate, es que ahora yo voy al contexto político. ¿Por qué? Se están olvidando de todas las pendejadas que han surgido de comentarios racistas a Finn. O sea, no lo puedes dejar, ¿eh? Yo creo que ha tenido más hate que un Black Panther, ¿eh? O, es que honestamente. Decía, no están afectando a la película, están criticando alrededor el traje de Leia. Eso es lo que te digo. No, que si Finn es negro y fue un... Y espérate, el traje de Leia esclava. Ya contestó quien yo creo que tiene derecho de contestar. La única persona que tenía derecho a contestar. Que es quien lo usó. Exactamente. De hecho, en el comentario del regreso del Jedi, ella dice muy agradablemente... Cada vez que la vemos, cuando mi hija era pequeña, yo la despertaba. Hija, ve qué buen cuerpo tenía. Si te cuidas, vas a estar así. Sí. O sea, y es cierto, es lo que tenía. Muy buen cuerpo. Nunca me gustó de cara, pero... ¿Que se te hacía carísima? Para la edad que tenía, sí, güey. No mames. Era princesa, güey. Fue la última princesa del universo, cabrón. Sí, y va a ser princesa Francisca Disney. Otros que les encanta rantear, ¿no? Claro, güey, ya es princesa desde antes. No mames. Tiene Disney. El título. Fue concebida como princesa. No está en chido. Pero ahora, volvemos a lo mismo. La poca gente que se ha desgarrado a las vestiduras. Y eso lo hablo en el contexto general. Estoy hablando de Marvel Universe, estoy hablando de Cyber, estoy hablando de Warsis. Y Trek. Y Trek. Sí, porque también ya salió esta Alice Eve encuerada. Y no, ¿cómo sale una mujer? ¿Cómo sale una mujer encuerada? Bueno, ni encuerada, sale como en bikini. Ay, ¿por qué hacen eso? O la Teniente Lujurias, ¿no? Ay, ¿qué pierden cuando la versión original traía la falda más cortita que esta? De la galaxia. Sí, ¿cómo se llamaba la...? ¿Cómo se llama la salvadoreña esta que hace a la lujuria en el Soy Gamora. Soy Saldaña. Soy Saldaña. Saldana. Saldana. Sí, automáticamente te conviene al Saldana. Saldana, porque son muy estúpidos y no saben pronunciar. Hola, hola. Pero lo que me queda muy claro es, siempre van a manejar una doble moral muy estúpida, ajá, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque ya salió un padre de familia a rantear que... Y a juntar banda para que sea la prohibición y el baneo del traje de esclava de la princesa Leia. Mira, curiosamente el contexto, para quien no sepan, es muy curioso, ¿no? O sea, el cuate va a la juguetería, ve un juguete de la princesa Leia esclavizada con su grillete en el cuello. No, tampoco exageres, nada más di, la princesa es que... No, pero trae el grillete en el cuello, entonces... ¡Olivia Moon lo trae, güey! Y ¡ay, qué rico! ¡Güey! Pero espérate, yo tengo fetiche por todos los... por cualquier cosa que sea como listón negro tipo gatito, que usan las... Sí, güey, pero pinche Marvel perverso. Con razón no le puso pero al Black Panther, güey. Ese mi gatito con su collar negro. No, yo no le he visto el collar, negro, las tortijas. Ese mi gatito negro con roca, pero te voy a decir una cosa, está en ese momento y lo que la mente cerrada de alguien que es cerrado, que siempre va a ser así, le dice la pregunta del niño inocente, que es muy válida, porque preguntan cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un grillete en el cuello? ¿O por qué tiene cadena? Contestación pendeja de alguien que no tiene argumentos es quedarse callado. No sabes qué contestar y decir, es una mierda, de veras. Están haciendo un mal ejemplo de la juventud. Me está haciendo pensar. Soy un pendejo y no sé qué contestarle a mi hijo, por lo cual la sociedad está promoviendo el esclavismo de una manera y en una galaxia muy, muy lejana, en la cual es ciencia ficción y me afecta a mí y a mi entorno personal. Que tristemente eso va muy... Ahorita está muy de moda, ya lo mencionamos en su momento, con la gran cantidad de comediantes que no quieren a las universidades porque por cualquier cosa se ofenden. Es lo mismo de acá. Es más fácil pretender e ignorar que jamás hubo esclavitud que decirte dentro de otro contexto en la historia, por un episodio, por un momento, fue esclava. Claro. Claro. O sea, ¿dónde estaba lo difícil decirle? ¿Sabes qué? Es que mira, ella era de los héroes de la película, entonces los malos la atraparon y para que no se le escapara, le pusieron un grillete, hicieron feliz el fetiche de mi carnalito seco. Ajá. Y por eso lo tenía. Después se la liberan sus amigos y se viste como persona normal. Ella se libera. Es más cabrón todavía. Ella mata al villano. Ah, sí, sí, sí. En lugar de verlo como un símbolo alto de feminismo. Así es. No, claro, es la mujer oprimida, chingas. Ahora bien, ahorita que hablamos de mujer oprimida, feminismo y eso, no sé si han visto, hay un remix de todos los diálogos dichos por mujeres en Star Wars que no son la princesa Leia. De todas las, se los voy a enlazar por ahí. No, mejor por la página. Lo voy a postear en el fanpage. Sí. Y son 2 minutos 16 segundos, creo, de toda la saga, de los 6 episodios hasta el momento. Y se me hace mucho. Exacto. No, y de hecho, creo que... O sea, quedó menos tiempo que el trailer. Si no habla la princesa Leia, las únicas otras dos mujeres que hablan es una tipa que está que es así de... We are ready. Fire. Ah, gran frase. Y el megachorro que se avienta de que no, y ahora por ustedes... Esa pulgada y nada más, vamos por ella y tráguensela a todos y etcétera. No me interrumpas, Akbar, estoy hablando. Ese choro es lo único que habla una mujer que no se lea. Ah, y la tía. No. Ah, y la tía Beru, sí. Uh-huh. Vete por las cocas. Luke, vete por las chescos, güey. No es como su padre. En las nuevas 3 películas sí hay mucho más argumento. Ah, no, sí, güey, ¿no? Nada más sale Natalie Portman, dile a Natalie Portman que no hable. Yo lo haría. Tráeme un sándwich mientras. Ok, bueno. Entonces, pero si te das cuenta, ahí lo que están afectando es la publicidad hacia algo que ya pasó, o sea, que ya estaba presente y que... me queda muy claro que esa maldita doble moral está para mearlos a todos, ¿no? Mearlos, honestamente. Pero no está afectando con todo eso. Al contrario, le está dando más publicidad a la película. ¿Y tú crees que no, ahora comentario pendejo, tú crees que no le está dando más publicidad el hecho a Black Panther que ya está enfrentando ese problema? Le está dando publicidad. Nadie lo conocía prácticamente, o pocas secciones lo conocían. No, ahora ya lo van a conocer gran población de Estados Unidos, siendo una revista británica, ¿no? Como decías, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no, yo no diría que es un comentario pendejo. Porque me caes bien, Samuel. Te quiero. Gracias. Te aprecio. Gracias. Y ya va a ser Navidad. Puedes sacar las rodilleras, carnal. Si te das cuenta, en realidad, no es un ejemplo, no es un comentario estúpido. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no importa que hablen bien o hablen mal, es publicidad. Claro. El problema aquí es la segregación entre la misma población de fans. Ah, qué interesante sonó mi comentario. Por eso hay gente que luego no me entiende cuando hablo y cree que me robo sus clásicas frases de autoayuda que ellos buscan en internet. ¿De Coelho? Arriba el norte, güey. Pero bueno, entonces, eso es interesante, güey. ¿Por qué? Porque más que generar un frente unido de fans que apoyan a una película, empiezan a pelearse. Y luego por eso salen los estúpidos de... Se vistió como The Matrix y fue a matar banda. Y por eso el mendigo negro va a ir a matar banda. ¿Por qué? Pues porque no está de acuerdo. Se disfrazó de Joker y fue a matar banda el día del estreno de Batman Begins o no Dark Knight. De los arrocitos. Por eso no vino Christian Bale. Exactamente. Sí, porque y fue al hospital, ¿no? Sí. Aquí lo que la gente no se está dando cuenta es que hasta que lo que les cabe les duele, que en realidad están sacando de contexto y es gente que tiene un severo problema para entender la diferencia entre verdad y ficción. Así de rápido, güey. La gente que empieza a gritar a los cuatro vientos de que no, es que el Capitán América es mejor que Batman. No, porque Batman se... Y yo no voy a ir a ver. Y tal, ¿a ti te gusta el Capitán América? No es feo, ¿verdad? O sea, todo eso. Y no, y es que no, ya no te voy a hablar. Esa es la gente que en realidad tiene severos problemas, por desgracia. Y puse en Twitter... no doy follow back, no me den like. Por eso puse en Twitter un artículo que dice que es más fácil que haya más artículos de hate y de desprecio hacia las cosas que apoyen. Se llama economía, se llama click por pago. ¿Qué te levanta más ampula un comentario negativo? ¿A qué le das click y share más rápido un comentario negativo? Que de una u otra manera tú te sientes identificado y sientes violada tu infancia y por eso no te gusta Superman. Ajá, o Batman, Dark Rises, o Iron Man. Si, o... es, el, si es tu, tu héroe aspiracional, porque en eso se convierten de cierta manera, tratas de verlo reflejado y obviamente es tu top. En ese momento, si este vende más, automáticamente se convierte en mejor héroe el otro. O sea, que no, mejor héroe. Eso es lo como lo ven en ese concepto. No, es que así lo deberían de ver. Lo que empiezan, o sea, a ver la gente es, ah, La Bruja superhéroe... de Blair es mejor película porque vendió más. Claro. Por mucho, económicamente sí. Que Odisea 2001, ¿no? Y eso que fue, o sea, un mega blockbuster en su momento de claro. Kubrick. Uh-huh. Entonces, dices... Yo no mames, o sea, ubícate. Yo creo. Aprende a criticar. Es un excelente producto de mercadotecnia y de que desarrolló una historia ficticia que hizo que calentara la ámpula y produciendo con una handicam prácticamente, una vendiste un 100,000 veces lo que te costó, ¿no? O sea, ¿una historia qué? Ficticia. Perfecto. Ese es el punto. No, no, no. La cara de. Ya la cagué. No, no, no. Me dije que esto era para el Briscop demonios. Me dicen que soy lento. No. Exacto, ese es el problema, carnal. Hay cosas que la gente no entiende. Star Wars no es un documental de una galaxia y nos están mostrando su guerra civil. ¿Qué? No. No, Dan Campos, no es un documental. Y no es ciencia ficción dura. Es fantasciencia. Sí, es una odisea cósmica. Y ni siquiera es fantasciencia. Fantasciencia es Star Trek. Esto es. Es un soap opera cósmico. Exactamente, es un cósmico soap opera. Ajá. Civil War no es el documental de la guerra civil estadounidense. Es parte de del torneo de ajedrez que está ahorita en la línea 12. Ah, no, ¿verdad? No. Podría ser. Yo vi mucho negro formado. No, alineado, güey, contra los blancos. Sí. De una u otra manera, estamos hablando que Dawn of Justice, ajá, no estamos hablando de la justificación de las feministas y el empoderamiento de Wonder Woman. No, lo que estamos viendo son figuras de ficción, historias ficticias. En serio, y si ustedes creen que porque un superhéroe o una película, ajá, intenta ser incluyente, la culpa la tiene Star Wars, güey. No, pero curiosamente son incluyentes, güey. Sí, sí, ponen tú... amarillos, ponen negros, ponen azules, ponen púrpuras. Ponen mopeds. Ponen mopeds, ponen. No es algún. No es algún gusanotes, güey. ¿Qué raza era? Robots. Pizza Hot. Pizza de Hot. ¿Qué era? ¿Llama de Hot? ¿En Hot? Hot. Pues, güey, la vistió de bikini, güey. Sí, era un Hot. Sí, no, era. Era el clima, era el clima. O sea, eso es a lo que voy. Ajá, estamos hablando de que lo que promueven en realidad, bola de estúpidos, todo lo que son los cómics y todo este tipo de historias, es la igualdad entre razas. No importa de qué raza seas, al final del día eres un sentient being, porque en muchas películas no aplica eres humano, eres un sentient being que tiene los mismos derechos a través de toda la galaxia, y no importa en qué universo se está desarrollando tu historia, ajá, lo que importa es cómo defiendas tus ideales. Bueno, pero más bien es defender los ideales contra un imperio que... omite esos derechos, que incluso ya su ejército es emulaciones de los cascos nazis, todo, clones que son soldados genéricos que no les importa la identidad porque no la deben de tener. O sea, es una también tiene su crítica ahí, ¿no? ¿Y qué te hace Star Trek? Star Trek te vende una utopía socialista. Ojo, no es comunismo, es socialismo. Y el socialismo es utópico, o sea, no puede existir nunca, no sean estúpidos. Pero, o sea, el comunismo puro es el que no puede existir nunca. No, tampoco. El socialismo es utópico, se pervierte poco a poco. Entonces, somos humanos. Somos humanos, güey. No, eso lo dice Hal Jordan, güey, y tampoco se la compraron los Guardians, güey. En el momento en que apareció una película de Batman, supongando, ajá, vendió 250 millones más de dólares que Captain America. Supongando. Sí, no sé, es ni lógico. Ni, no sé, no es lógico. Pero no sé ni me importa cuándo haya vendido. Si todavía ha vendido más, o sea, supongando, no vuelvas a caer en la sección de Dan Campos hablando, ¿no?, de números, no. Oh, okay. Estoy hablando nada más así de que, ay, ¿sabes qué? Capitán América vendió más que Batman. Todos los fans de Batman van a voltear a decir, nah, pinche Capitán América, no es posible, si es tan malo, que no sé qué. En el momento que Batman vendió, supongando nuevamente, vendió más que Capitán América, ¿qué es lo primero que van a decir todos los fans de Capitán América? Pinche Batman, no es cierto, pero sí es una mierda de película. De repente nos damos cuenta que sale Avengers. ¿Qué es lo que dicen todos los de Cibers? Ni está tan buena. Pinche película mala. Ya si hablas del fin de semana de Ultron, no es mala, es muy buena. Simplemente que no cumplió con las expectativas que dejó la primera película de Avengers. No la estoy comparando contra Man of Steel ni contra nada. Contra ellos mismos. Avengers Ultron se me hace muy del estilo. Cae, tiene sus huecos, yo siempre lo he dicho. Y es víctima del propio director. Exactamente. El cual está en conflicto con la casa. Y es evidente. Ajá. Que ya y tiene sus fallas, ¿no? O sea, por eso no llega a consumar un buen producto, pero es del nivel. Pero no por eso, va a ser nada más que ya no tiene lo bonito de la novedad que, ojo, es muy interesante, ese factor lo va a tener ahorita la Trinidad. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes empezar a decir Star Wars va a ser una mierda. Ya pasaron los tres primeros episodios, güey, ya estás preparado para todo. Que no es de broma, güey. O sea, uno, lo que están diciendo, estamos rescatando nuestra infancia. Y dos, dices, güey, es a J.J. Abrams. No puede volver a hacer la misma mierda que hizo George Lucas con los tres primeros episodios. Híjole, bueno, está Alex Proyas. No, estamos hablando de que la gente no lo ha dicho, güey. La gente no lo ha dicho. Y la gente está, y la prueba de que la gente tiene confianza en las nuevas películas son los $50 millones garantizados en Estados Unidos el día del estreno. Así de rápido. Ahí veremos qué tanto se sostiene en realidad. Es que si vemos lo importante es después de sí está cabrón, ¿eh? No creo, porque de entrada la sacan de una manera muy inteligente para que tenga todo el mercado de Navidad, principio de año, y hasta marzo es cuando se va a estar desinflando. Mira, grandes éxitos taquilla que han habido en esas fechas, Señor de los Anillos, Avatar, Harry Potter. Titanic es la película tradicional de Navidad. Bueno, no maten. Es duro de matar. Ah, ese sí. No es cierto, es mi juguete Joker favorito. Tu vida privada. lo que hagas. Si tu mujer se ve en Navidad a ver a tu familia, te deja. ¡Idiota! Ah, ok. No, peor tantito, güey. Sí, hasta la vista. Bueno, se te va a ir. Pero a lo que voy, a lo que voy es esto, rápidamente. No, como lo dijo Dan Campos y lo dijo muy bien, de Mort de Merrier. Who cares who wins. Insisto, tengan distintas voces, eso es muy importante. A mí no me interesa. En el momento que se convierta Justice League a emular lo que hizo Avengers, ya la cagó. Y va contra el género, no contra ellos mismos. Va contra el género porque ahí empezaría a demeritar. Sí. El chiste de ver un Supergirl que es distinto producto de un Jessica Jones siendo con elementos similares, la mujer empoderada, la mera jefa. La otra de esto, las protagónicos realmente son mujeres, uh-huh, se dan tiempo para sus relaciones, etc. Todo eso es factores en común, pero el producto es distinto. Entonces, eso hace que puedan coexistir. Entonces, no competir. Yo lo único que les voy a decir una cosa, y siempre lo he comentado: si van a criticar, se vale. Claro. Siempre se. Es más, me preocuparía si la gente no criticara. No, porque también serían muy más estúpidos de lo que creo que son. Sí, no. Pero me queda muy claro que si vas a criticar algo porque no te gusta, también da tu propuesta. Porque yo conozco muchos fanses, así fanses, que viven con la infancia violada porque Snyder es el director de la película o porque Whedon es el director de la película, porque no es los personajes que ellos, o no es la película que ellos hubieran hecho. Güey, deja estar criticando, propón. Yo no te veo matándote, escribiendo. Ejemplo rápido, dos carnalitos, ahora sí podemos decirlo, ajá, que en lugar de estar criticando y en lugar de estar diciendo que está mal, se dedicaron a chambearle. Uno está dibujando New Avengers, el otro está dibujando Extraordinary X-Men. ¿Los ves criticar algo? ¿Qué es lo primero que te dicen? No me gusta, no lo veo, no tengo por qué criticarlo. Y ¿sabes qué? Si lo voy a criticar, te voy a decir, mira, las bases son estas y no porque sea algo. Me aburre. Sí, exactamente. Es muy válido. O ¿sabes qué? Simplemente porque no es de la compañía para la que yo trabajo, es una mierda. Eso no es una crítica inteligente. No, ajá. Pero decir, oye, pues no es este. Entonces, decir esto y no comento, ok. Sí. Decir que es una mierda. Y no digo eso por qué, ¿sabes qué? Porque a mí no me gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo tu guión? ¿Lo estás enviando? ¿Realmente estás tomando talleres de escritura? ¿Estás haciendo algo propositivo para basar tu ranteo? Si lo estás haciendo, te felicito. No te conozco, no me interesa. Pero si no lo estás haciendo, güey, lo mejor que te puedo decir es, shut the fuck up. Y con eso nos despedimos. Rápido, no es cierto, tu recomendancia. Estuve leyendo. Eso es bueno. ¿Y después qué recomiendas? Inhumans está muy interesante, uh-huh, sigue estando interesante. ¿En qué número vaya? El 2. Ok. Van 3, ¿no? ¿Tres sale en esa semana? No, el 3 entonces, ¿verdad? Ok. Déjame ver ahorita. Uh-huh. No, es que leí varios. O sea, leí desde el Free Comic Book Day y todo. Uh-huh. Todo lo que han estado planteando para tener el aspecto. Está muy bien planteado. Sí, sigue. A mí me emociona ver a Kang, sobre todo como villano, se hace muy interesante el hecho de que a pesar Black Bolt le dice a Johnny Storm, ¿sabes qué? Cuida a mi vieja porque si le haces algo y apaga la flama, Toma. Se lo dice sin palabras, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el mismo John Storm dice, no, ya entendí, güey. Soy conejo, soy de Pascua, soy pantufla. Exactamente. Pero está muy interesante, okay. Debuta el nuevo título, de, o sea, todos los backups que vimos. ¿Medusa? No, el All New Inhuman se llama. Sí. Que bueno, son el eso que no me atrae tanto, pero bueno. El título sigue muy sólido, todo. ¿Buen dibujo? Pues es McNiven, sí, muy buen dibujo. ¿Quién escribe? Charles Soule. Ok. Y que quiero recomendar, sin haber leído, ojo, ya diré si la cagué o no. Estamos viendo, salió el Daredevil número uno. Uh-huh. Ron Garney se reinventó. Impresionante. Cañoncísimo. Impresionante. Él está haciendo todo. Él se entinta, él hace todo. El tono, no sabía qué esperar. Lo único que no hace es escribir. No, no, porque es Charles Soule. Pero dibuja y entinta. O Charles Soule. No sé qué sea, en francés, la neta, desconozco. Pero la propuesta visual de Daredevil nuevamente trae algo innovador. Muy fregón. Mi respeto es a Garney, creo que está agarrando un estilo que ahora sí puede explotar, porque el problema es que siempre se le ha asociado con otros estilos, muy Romita, muy había otro que mencionamos, ¿no? Por ahí. Básicamente Romita. Tiene pero mucho, sí. Guarda un poco de estilo Romita muy, muy padre. Bueno, sí, a mí siempre me ha gustado mucho Garney, pero hay mucha gente que no le gusta. ¿Su trabajo también? Sí, okay, obviamente. No sé, pero muy interesante el estilo visual que maneja Daredevil en su primer número. Okay. ¿Tu recomendación, Wookie? Yo recomiendo Grayson. Está muy bueno. Nuevamente. No mames, es el nuevo Hawkeye, güey. Sí, Como chiquita y tan hot. Este okay. Número 2 ya no se siente cortado como el anterior. Aquí sí se desarrolla bien una parte de la trama. El dibujo al final se ve un poco apresurado. Uh-huh. ¿Quién dibuja? Pero está muy bueno. No me acuerdo. Pero está saliendo tiempo. Hitch. No te vuelvo a defender, Hitch. Bitch. No para hablar bien de nadie. Porque te gustas, luego te queman. Entonces, Titans Hunt. Es demasiada experiencia comprando a Hitch en Marvel. ¿Tu recomendación, DC? Son dos cómics, uno como que mainstream y el otro no tanto. El primero lo comentábamos precisamente con Wookie. Arranca el Robin War. Ojo, es mucho mejor que la serie de We Are Robin, que cuando arrancó me gustó, pero no se logró sostener los 5 o 6 números que salieron. Tan solo con que lean las primeras 5 o 6 páginas, es escrito por Tom King. Pero es básicamente el planteamiento de un chavo que quiere detener un asalto en un Oxxo. Llega la policía y es de, no, yo estoy de tu lado, soy un Robin, mira, somos muchos y estamos de este lado de la ley. En eso el criminal le dispara al policía, el Robin se tiene que defender y le dispara al criminal y termina con 2 muertes en su conciencia. Con eso arranca la historia y eso es lo que desemboca la pelea de los Robins. Y el otro que no es tan conocido es de un escritor que a mí me late mucho, es de Mike Carey, que está ahorita con Boom. Ya recomendamos la otra vez Klaus, donde Grant Morrison está publicando precisamente en Boom. Es con el arte de Mike Merkins y es básicamente una historia de horror. Es una serie de 4 números, van en el tercero actualmente. Ahorita estoy poniéndome al corriente con ella. Y lo interesante es con, imagínense una chava en una casa que aparentemente ocurrió un crimen y hay como que algo de embrujos, qué sé yo. Muy bien construida la historia. Okay. Y yo no les voy a recomendar un cómic, yo les voy a recomendar un sitio web que tiene un cómic. Es de Adam Warren. Ajá, es el cómic o la historia se llama Empowered. La página es www.empoweredcomic.com. Okay. Sale una página diaria, van 100, se las avientan de volada. Esta es en blanco y negro, pero es la cosa más chistosa, es la historia de una chica que tiene poderes gracias a su traje. No puede tener una bala, puede tener todo lo que sea, pero la particularidad es que el traje se le rompe la primera de cambios con cualquier cosa y entre más se le rompa el traje, más rápido va perdiendo sus poderes. Ajá. Y siempre termina siendo prisionera de villanos tipo sadomaso. Ajá. Muy, muy chistosa. Está muy, muy padre la historia. Se la recomiendo. Adam Warren está dibujando muy en su estilo. No tiene censura. Ajá, en su ojo. ¿Qué más ha hecho a Mike Warren? Mucho a Merimanga. Mucho a Merimanga. Y él dibujó la serie de Titans y escribió la serie de Titans. Stone Sixers Paper. Sí, ajá, que es Ken Jampon. Y honestamente no se la deben perder. Así de rápido. Porque se van a atacar de la risa de lo buena que es esta cosa. Nada más le recordamos, este es el penúltimo programa del 2015. Penúltimo. Antes que se me empiecen a rasgar las vestiduras. Porque sé que, ¡ay, no hay dosis de la semana! No, relájense, banda. Tienen un programa más todavía y después rerun, se pueden poner al corriente todas las temporadas. 19. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, el buen Wookie. Exactamente, el buen DC. Nice, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito. Pues vayan y píquenle al trailer que quieran. Exactamente, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.